Quiero agradecer la vida de cada hermano hasta aquí. Quiero decir que es una honra para nosotros recibirlos. Y no quiero alargarme mucho, porque sé que el Señor quiere hablar muchas cosas a nuestro corazón esta noche. Y nuestro corazón está rasgado por aquello que el Señor va a hacer a través de ustedes. Ven aquí, por favor. De lo contrario, gastaré demasiado tiempo. Obrigado. Yo estoy sumamente feliz de poder estar aquí con ustedes. Permíteme comenzar así. ¿Quién no me conoce? Levante su mano. Por favor, ¿quién no me conoce? Ah, son varias personas. Rápidamente déjenme presentarme. Tal vez, si no me conoces, tú te preguntarás, ¿por qué son dos los que vienen aquí? Es porque yo voy a ministrar en inglés. Yo soy Ranger, soy austriaco, nací y crecí en Austria, entregué mi vida a Jesús hace 51 años, y aquí está mi esposa Debbie. Debbie, por favor. Muchas gracias. ¿La ven? Mi esposa Debbie, yo soy austriaco, ella es americana. Estamos casados hace casi 33 años. Yo llevo sirviendo a Dios casi 40 años, plantando iglesias en Austria y en varios lugares del mundo. También viví 10 años en Estados Unidos y ahora llevamos 5 años viviendo aquí en Brasil. Yo viajo por el mundo entero. Todas las semanas yo me encuentro viajando en algún lugar del mundo. Aún estamos ayudando a plantar iglesias. Estamos haciendo conferencias de lo sobrenatural y proféticas. Estamos entrenando personas para cumplir el propósito de Dios. Y también estamos abriendo orfanatos. Bueno, ya no se puede decir más orfanatos, sino abrigos aquí en Brasil. Yo llegué aquí hace 5 años, me fui al noreste de Brasil y lloré durante 4 meses llorando, llorando, llorando, casi día y noche enteros, por lo que yo vi aquí en Brasil. Niñas con 6, 7 años ya son prostitutas por causa de la falta de comida. Tenemos ahora 3 casas con más de 200 niños, guarderías y abrigos. La verdad es que la semana pasada, 2 niñas llegaron a nuestro abrigo en Natal y yo lloré demasiado. 2 niñas de 9 y 12 años llegaron a nuestro abrigo. La niña de 12 años llegó embarazada por causa del abuso. La madre vendió a las niñas. Algo terrible. Vamos a orar. Are you guys ready for great 3 nights? ¿Están listos para estas 3 noches poderosas? I know we're going to have 3 great nights. Sé que vamos a tener 3 noches maravillosas. Holy Spirit, we thank you. Espíritu Santo, muchas gracias. We thank you. Te damos las gracias. Just thank you. Solo gracias. Holy Spirit, you are totally welcome here. Espíritu Santo, eres completamente bienvenido aquí. We completely empty ourselves from our own work. Nos despojamos de nuestras obras por completo. And we desire for you to do your work. Y deseamos que seas tú quien haga su obra. Holy Spirit, anything you desire, we want to happen here. Espíritu Santo, todo lo que tú deseas, queremos que suceda aquí. In any form and any way you decide to move. En cualquier forma, en cualquier manera que te desees mover. Holy Spirit, we will follow you the best we can. Espíritu Santo, te seguiremos lo mejor que podamos. And we just thank you. Y te damos gracias. That you're going to transform lives. Porque vas a transformar vidas. You're going to change mindset. Porque vas a cambiar mentalidades. And you're going to set your people free. Y porque vas a liberar a personas. To fulfill a great purpose. Para cumplir un gran propósito. Angels, ángeles, you are welcome in this place. Son bienvenidos en este lugar. We like you. Os queremos. We want you here. Los queremos aquí. You are totally invited. Y están completamente invitados. We invite heaven to touch earth tonight. Invitamos a que el cielo toque la tierra esta noche. And we thank you that we can believe for this. Y te damos gracias porque podemos creer en esto. Amen. Amen. Let's switch places. Cambiemos de lugar. I like you better on my right side. Me gusta estar del lado derecho. Thank you. Gracias. I've only been to Lucas one time. Solo he venido a Lucas una vez. But I remember that when I came to Lucas. Pero recuerdo que cuando vine a Lucas. Something burned in my heart for this town. Algo se encendió en mi corazón por esta ciudad. I don't know about you. No sé de ti. But I might have more faith than any one of you for this city. Pero creo que tengo más fe por esta ciudad que cualquiera de ustedes aquí. But I have so much faith for this city. Pero tengo tanta fe por esta ciudad. I remember the first time that I came here. Recuerdo la primera vez que vine aquí. I entered the city here. Yo llegué a esta ciudad. And I felt this huge purpose of God for this place. Y sentí este enorme propósito de Dios para esta ciudad. And faith rose in my heart. Y una fe creció en mi corazón. That God is going to do powerful things in this place. De que Dios va a hacer cosas poderosas en este lugar. Now I know there are some people that are here from other cities. Ahora sé que hay algunas personas de aquí que son de otras ciudades. And that's okay. Y está bien. I'm glad you're here. Me da gusto que estén aquí. Good to see my friend from Jim and Gino. Es un gusto ver a un amigo que es de Diamantino. Actually, I have to be honest. I'm sorry. De hecho, tengo que ser honesto, lo siento. But in all of Brazil, pero de todo Brasil, this is one of my favorite places. Este es uno de mis lugares favoritos. I think yours too, huh? Creo que de ustedes también, ¿eh? And so he's so. Gracias, amigos. Thank you, my friends, for coming. Por venir. It's really good to see you guys. Es muy bueno verlos, amigos. But I have something in my heart for this city. Pero hay algo en mi corazón por esta ciudad. And I believe that over the next few days, God is going to say things very clearly. Y creo que en los próximos días va a hablarnos cosas muy claras de esta ciudad del Señor. Now we have to understand the purpose of the prophetic. Ahora tenemos que entender el propósito de lo profético. You know, everybody wants the prophet to come and bring a prophetic word. Sabes, todo el mundo quiere que venga un profeta y traiga una palabra profética. Well, it's very nice. Bueno, eso es bueno. But the prophetic word is not so that you feel good. Pero la palabra profética no es para que te sientas bien. The prophetic word is not so that you can get excited and say, "Oh, I got a prophecy." La palabra profética no es para que te emociones y digas, "Oh, recibí una profecía." The prophetic word has a purpose. La palabra profética tiene un propósito. It enters your future. Entra en tu futuro. And then it is waiting for you. Y luego se queda esperando por ti. Did you hear that? ¿Escuchaste? The prophetic word enters your future. La palabra profética entra en tu futuro. And then it's waiting there for you. Y luego se queda esperando allí por ti. It's waiting to meet you. Está esperando encontrarte. And all the time the prophetic word has creative power. Y todo el tiempo la palabra profética tiene un poder creativo. So God's word is creating in your future and waiting for you to meet it. Así que la palabra de Dios está creando en tu futuro y esperando encontrarte ahí. God always has the desire to fulfill what he speaks prophetically. Dios siempre ha tenido el deseo de cumplir lo que se habla proféticamente. But what many people don't understand, pero lo que muchas personas no entienden, many prophetic words are never fulfilled. Muchas palabras proféticas no se cumplen. You know why? ¿Sabes por qué? Has nothing to do with God. No tiene nada que ver con Dios. It has to do with us. Tiene que ver con nosotros. We have to understand some things about the prophetic. Tenemos que entender algunas cosas acerca de lo profético. We have to walk in the direction of the prophetic purpose. Tenemos que caminar en la dirección del propósito profético. So if God speaks something prophetically over your life, your ministry, your city, así que si Dios habla algo profético sobre tu vida, tu ministerio, tu ciudad, you can't leave the path that God has been speaking about. No puedes salir del camino que Dios ya ha hablado. Well, you can. Bueno, sí puedes. But you're not going to meet your prophetic purpose. Pero no vas a encontrarte con tu propósito profético. You're not going to meet that creative prophetic word. No te vas a encontrar con esa palabra profética. So whatever God says is waiting for you. Así que todo lo que Dios ha dicho está esperando por ti. The best example is the people of Israel. El mejor ejemplo es el pueblo de Israel. God has given a clear prophetic word. Dios había dado una palabra profética clara. I have given you this land. Yo les he dado esta tierra. It can't be any clearer. No podía ser más claro. But you know what happened? ¿Pero sabes qué pasó? Nobody entered the land, only two people. Nadie entró en la tierra excepto dos personas. Over 1 million people missed the prophetic purpose of God. Más de 1 millón de personas se perdieron el propósito profético de Dios. Only Joshua and Caleb entered it. Solo Josué y Caleb entraron. So whatever prophetic word is released tonight, así que cualquier palabra profética que se libere esta noche, you have to treat it with this attitude. Tienes que recibirla con esta actitud. This is the purpose of God. Este es el propósito de Dios. We have to believe it. Tenemos que creerlo. We have to walk in the direction. Tenemos que caminar en esa dirección. We have to understand it already has creative power. Tenemos que entender que ya tiene poder creativo. And now it's inviting me to walk in the direction of that word. Y ahora está invitándome a caminar en la dirección de esa palabra. I just received a message from a guy that I don't remember. Apenas recibí un mensaje de una persona que no recuerdo. I don't remember because I meet people every week. No lo recuerdo porque conozco personas cada semana. I mean new people. Me refiero a personas nuevas. And he sent me a message. He lives in Colorado, in America. Y me envió un mensaje. Él vive en Colorado, en Estados Unidos. I preached in the church last November, I believe. Creo que prediqué en su iglesia el noviembre pasado. And he sent me a message. He said, Reinhard, I want to thank you. Y me envió un mensaje diciendo, Reinhard, quiero agradecerle. He was a college student in the church where I was preaching. Era un estudiante universitario en la iglesia en la que estaba predicando. Never met the guy. No idea who he was. No conocía al joven. Nunca lo había visto. And he said. Y me dijo. He said, you prophesied. Usted me profetizó a mí. And in the middle of the prophecy, you said. Y en medio de la profecía usted me dijo. Oh, and by the way, God is also restoring your family. Ah, y por cierto, Dios también está restaurando a tu familia. I didn't know anything about his family. No sabía nada acerca de su familia. That was November. Eso fue en noviembre. He said to me. Y me dijo. My parents, my father abandoned my mother 9 years ago. Mi padre abandonó a mi madre hace 9 años. He left her and divorced her and has nothing to do with her. Él la dejó, se divorciaron y ya no pudieron hacer nada más. Father lives in California, the mother lives in Colorado. El padre vivía en California y la madre en Colorado. Long way, right? Algo lejos, ¿no creen? Maybe 2 days drive. Tal vez 2 días manejando. So, she's American, she needs to know, I don't know. Así que ella es americana, ella sabe. But it's a long, long way. Pero bueno, era un largo trayecto. 9 years ago, the father abandoned the mother. Así que 9 años atrás, el padre abandonó a la madre. So there comes a little Austrian. Así que llega un pequeño austriaco. To this church. A esta iglesia. And God uses his mouth to release a prophetic purpose. Y Dios usa su boca para liberar un propósito profético. And by the way, God is restoring your family. Y por cierto, Dios está restaurando a tu familia. So what happened? Así que, ¿qué sucedió? That moment. En ese momento. That prophetic word entered the future. La palabra profética entró en el futuro. And began to create the restoration of the family. Y comenzó a crear la restauración de esa familia. So he told me. Así que me dijo. Reinhard, I began to believe it. Reinhard, yo comencé a creerlo. I began to pray into it. Comencé a orar por eso. His mindset, impossible. Su mentalidad decía, es imposible. Father doesn't talk to mother for 9 years. Mi padre lleva 9 años sin hablar con mi madre. Everything broken. Todo se destruyó. He said, I believed and I prayed into it. Él dijo, lo creí y declaré esa palabra. 1 month after that. Un mes después de eso. Some very strange circumstances. Unas circunstancias muy extrañas. Brought the father to the exact city where the mother lives. Trajeron al padre a la misma ciudad en la que la madre vivía. Long, long way, 2 day drive. Un largo, largo camino manejando. 1 month later. Un mes después. After the father was moved there. Después de que el padre se mudó a esta ciudad. The father began a relationship and dated his ex-wife again that he abandoned 9 years ago. El padre comenzó una relación e invitó a salir a su ex esposa que había abandonado hace 9 años. And now they're talking about getting married again. Y ahora están platicando sobre volverse a casar. I don't know, that makes me cry. No lo sé, me hace llorar. How amazing our God is. Qué asombroso es nuestro Dios. How beautiful the purpose of our Father in heaven is. Qué hermosos son los propósitos de nuestro Padre en los cielos. It's our unbelief that's the biggest problem. Es nuestra incredulidad nuestro mayor problema. If you would only understand what plan God has for our cities. Si pudieras entender cuál es el plan de Dios para nuestras ciudades. There are 2 things I'm 100% sure. Hay 2 cosas de las cuales estoy 100% seguro. Those who know me well, they know how sure I am about these things. Aquellos que me conocen bien saben cuánta certeza tengo de estas cosas. He knows. Él sabe. Because for about 2 years, it's the only thing I can talk about. Porque desde hace 2 años es lo único que me la paso hablando. 2 things I'm totally sure about. 2 cosas tengo absoluta certeza. Number one. Número uno. Jesus is coming back very soon in my lifetime. Jesús está regresando muy pronto en mi tiempo de vida. There is no doubt. No tengo duda. No doubt. Ninguna duda. I'm 58 this year. Tengo 58 años este año. And I'm not planning retirement. I'm planning the return of Jesus Christ in my time. Y no estoy planeando mi retiro. Estoy planeando la venida de Jesús en mi tiempo. I'm so sure because Jesus took me to heaven 2 years ago and told me. Estoy muy seguro porque 2 años atrás Jesús me llevó al cielo y me lo dijo. The second thing I'm totally sure about. La segunda cosa de la que estoy muy seguro. That before he comes back. De que antes de que regrese. We are going to see the greatest harvest of souls in the history of humanity. Vamos a ver la mayor cosecha de almas en la historia de la humanidad. I'm so sure about this. Estoy tan seguro de esto. And you know who God is going to use in this bringing in this harvest? ¿Y sabes a quién va a usar Dios para traer esta cosecha? Not a single great man of God. Ningún gran hombre de Dios. He told me that. Me lo dijo. That's why I'm not a great man of God. I'm Reinhardt. Por eso no soy un gran hombre de Dios. Soy Reinhardt. There's not a single great man of God being used in that great harvest. Ningún gran hombre de Dios será usado para esta gran cosecha. There are two things that you need so that you can be used bringing in that harvest. Hay dos cosas que necesitas para que puedas ser usado en esta gran cosecha. Surrender. Rendición. And consecrated. Y consagración. It's all you need. Es todo lo que necesitas. Anybody can do that. Cualquiera puede hacer eso. You don't have to be clever. No necesitas ser inteligente. You don't have to have a great past. No necesitas tener un gran pasado. You don't have to be a pastor. No tienes que ser un pastor. You have to be surrendered and consecrated. Necesitas rendirte y consagrarte. And every person can do this. Y cualquiera puede hacer eso. Because the surrendered and consecrated are the ones who are going to be equipped. Porque aquellos que se rinden y se consagran serán equipados. And those are going to be used. Y los que van a ser usados. And God is going to transform this city. Dios va a transformar esta ciudad. I feel such a burning in my heart about this city. Siento un fuego en mi corazón por esta ciudad. And not just about this city, but about this church too. Y no solo de esta ciudad, sino de esta iglesia. What I'm going to say now is probably going to be misinterpreted and thrown back into my face, and I'm going to be criticized about it, but I really don't care. Y lo que voy a decir ahora probablemente lo van a malinterpretar, van a hablar de mí en el face, me van a criticar, pero la verdad no me importa. I don't really care anymore what people think about me. Sabes, la verdad no me importa lo que piensen de mí. I'm just caring about if I'm ready to be part of that great harvest. Solo me importa si estoy listo para ser usado en la gran cosecha. I'm so glad. Estoy muy feliz. That you guys started this church here. Que hayan abierto esta iglesia aquí. So glad. Estoy feliz. So glad that this church exists. Muy feliz de que esta iglesia exista. Very glad. Muy, muy feliz. Because God is going to use this church for a powerful purpose to shake this entire city and the region. Porque Dios va a usar esta iglesia con un propósito poderoso para sacudir esta ciudad y región. Because when you chose, I'm prophesying now, you understand that, right? Porque cuando, mira, estoy profetizando ahora, ¿lo entienden? I'm going to preach, prophesy, do all sorts of crazy things. Voy a predicar, profetizar y hacer todas estas cosas locas. Because when you guys chose the name for this church. Porque cuando ustedes eligieron el nombre para esta iglesia. You chose exactly what the Holy Spirit had told the angels that the name has to be. Eligieron exactamente el nombre que el Espíritu Santo les había dicho a los ángeles que tenía que ser. And you heard the heart of God. Y escucharon el corazón de Dios. Because this church is going to be a true tree of life. Porque esta iglesia verdaderamente será un árbol de vida. That is going to be spread out all over this region. Y que se va a esparcir por toda esta región. And people are going to eat of the fruit. Y las personas van a comer de su fruto. And there are going to be hundreds and hundreds of people. Y van a ser centenas y centenas de personas. That have been so hurt by religion. Que fueron tan heridas por la religión. Including by evangelical religion. Incluyendo la religión evangélica. They've been so hurt and wounded. Fueron tan heridos y lastimados. That today they are angry at God. Que hoy están enojados con Dios. But they are going to eat from the fruit of this tree of life. Pero van a comer del fruto de este árbol de vida. And as they're going to eat, they're going to be restored. Y al comenzar a comer van a ser restaurados. And they're going to fulfill the purpose of God. Y van a cumplir el propósito de Dios. And they're going to walk again into what God called. Y van a caminar de nuevo en lo que Dios los había llamado. I see ministry gift. Veo dones ministeriales. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. I see them. Los veo. They were part of other churches. Ellos son parte de otras iglesias. But religion has destroyed their life. Pero la religión ha destruido sus vidas. Today they are angry, they are very bitter. Que ahora están enojados, están muy amargados. And they've given up on God and on their own purpose. Ellos se alejaron de Dios y de su propósito. But God has not given up on them and on their purpose. Pero Dios no se ha rendido con ellos y con su propósito. And the Lord is saying, through this church, y el Señor está diciendo a través de esta iglesia. They're going to go and taste the good fruit. Ellos van a probar el buen fruto. And they will be restored again to their original purpose. Y serán restaurados a sus propósitos originales. And nice. Out of this church, y de esta iglesia. There will be apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Van a salir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. And this whole area and region, y toda esta región, toda esta área. It will be filled with many churches that are full of life and have no religion. Será llena de muchas iglesias llenas de vida y sin religión. And Daniel, the Lord is telling you tonight. Y Daniel, el Señor te está diciendo ahora. I have called you to this place. Te he llamado a este lugar. You have not understood how you should walk. In the way I've called you. No has entendido en la manera en la que debes caminar, en la forma en la que te llamé. You've walked with incredible humility. Has caminado con tanta humildad. You've done everything you can to walk in wisdom. Has hecho todo lo que puedes para caminar en sabiduría. There are many hours you've spent crying out to God to help you. Has pasado muchas horas llorando y buscando al Señor por ayuda. In fact, there was a moment when you said. De hecho, hubo un momento en el que dijiste. I'm not the right man. I don't know how to do this. No soy el hombre correcto. No sé cómo hacer esto. I've never done this. Nunca lo he hecho. I don't know how to do this. No sé cómo hacer esto. I don't know how to plant a church and I don't know how to lead a church. No sé cómo plantar una iglesia. No sé cómo liderar una iglesia. But Lord is saying, pero el Señor está diciendo. That's what qualified you. Eso es lo que te hace apto. What qualified you is you did not trust in your own strength, but you trusted on me. Porque lo que te hace apto es que no confiaste en tus fuerzas, sino que confiaste en mí. What qualified you is that you completely depended upon me. Lo que te hace apto es que dependiste completamente de mí. And the Lord is saying, y el Señor está diciendo. Do not apologize anymore for the ministry that I've given you. Ya no te disculpes por el ministerio que te he dado. Because I have put you in this place. Porque yo te he puesto en este lugar. And I've called you to lead these people with an apostolic anointing. Y te llamé para que lideres a estas personas con una unción apostólica. And do not apologize anymore for what I've called you to do. Y ya no te disculpes más por lo que te he llamado a hacer. Because I'm going to show that your authority comes truly from me and is authentic. Porque te voy a mostrar que tu autoridad proviene completamente de mí y es auténtica. And the Lord is saying, y el Señor está diciendo, I've planted you here. Yo te planté aquí. As a seed of a new breed of leaders that is being born and raised up all over Brazil. Como una semilla de una nueva generación de líderes que está creciendo y se está levantando por todo Brasil. The Lord is saying, el Señor está diciendo, this nation has been destroyed by Christian leadership. Esta nación fue destruida por los líderes cristianos. They should have been edified and strengthened, but many have been destroyed. Ellos debieron edificar y fortalecer, pero muchos destruyeron. The Lord is saying, many of the Christian leaders have been an embarrassment to my own name. El Señor está diciendo, muchos de los líderes cristianos han avergonzado mi nombre. Many of the Christian leadership has hurt and wounded my people instead of blessing and edifying them. Mucho del liderazgo cristiano ha lastimado y herido a mi pueblo en vez de fortalecerlos y edificarlos. They've been hurt, and the Lord is saying, y el Señor está diciendo, I've seen the pain and the cry of the wounded in Brazil. He visto el clamor de los heridos y lastimados en Brasil. And I'm raising up a new breed of leaders here in this nation. Y estoy levantando una nueva generación de líderes sobre esta nación. These are not leaders that want any position. Estos no son líderes que buscan posiciones. These are not leaders that want any title. Estos no son líderes que quieren títulos. These are leaders that want to simply follow the Lamb any place the Lamb takes them. Estos son líderes que solamente quieren seguir al Cordero y a cualquier lugar que el Cordero los guíe. These are leaders that can never be bought with money. Estos son líderes que nunca van a ser comprados con dinero. Like many of my other leaders have been bought. Como muchos de mis otros líderes fueron comprados. These are leaders that will keep their hearts pure from the love of money. Estos son líderes que mantendrán sus corazones puros con respecto al amor del dinero. They will bring big sacrifices. Ellos traerán grandes sacrificios. Not to promote their own ministry, no, but to promote the kingdom of God and the honor of Jesus Christ. No para promover su propio ministerio, sino para promover el reino de Dios y el honor de Jesucristo. And the Lord is saying, I'm raising you up as one of the new breeds of this leader. Y el Señor está diciendo, te estoy levantando como parte de esta nueva generación de líderes. And these leaders will not be taught by man, they will be taught by my spirit. Y estos líderes no serán enseñados por hombres, sino que serán enseñados por mi espíritu. And they will trust the Holy Spirit. Y confiarán en el Espíritu Santo. And they will walk intimately with the Holy Spirit. Y caminarán íntimamente con el Espíritu Santo. And you will be one of those. Y tú serás uno de ellos. And the Lord is saying to you tonight. Y el Señor te está diciendo esta noche. Even though the way everything started here was painful. Aun cuando en los inicios aquí fue doloroso. The Lord wants you to understand. El Señor quiere que entiendas. My death was painful too, but brought life to many. Mi muerte fue dolorosa también, pero trajo vida a muchos. And the Lord is saying, out of the pain, the way this church was born. Y el Señor está diciendo, el dolor con el que esta iglesia nació. I'm going to bring life to many. Voy a traer vida a muchos. And I'm going to join people to you. Y voy a traer personas a ti. And I will walk with you in honor and integrity. Y van a caminar contigo con honor e integridad. The people will trust you. Y estas personas confiarán en ti. The people will submit to your leadership, not because you're trying to tell them what to do. Y estas personas van a someterse a tu liderazgo no porque intentes decirles qué hacer. Because they will recognize the authority of heaven that is upon your life. Sino porque van a reconocer la autoridad del cielo que está sobre tu vida. And that will be a release of people. Y eso va a liberar a las personas. They will bring transformation all over this beautiful country. Y traerá transformación a este bello país. And the Lord is saying, y el Señor está diciendo, I want you to believe really, really big. Quiero que creas de una manera muy, muy grande. Really, really big. Muy, muy grande. The Lord is saying, el Señor está diciendo, the time will come. El tiempo llegará. Where this church, en el que esta iglesia will have a building in this city, tendrá un edificio en esta ciudad that will not be rented, que no será rentado, that will be built, sino que será construido. It will be humongous, va a ser tan grande, it will be beautiful, va a ser lindo, and it will be a demonstration of the wealth of heaven released on earth, y será una demostración de la riqueza del cielo liberada en la tierra. And the Lord is saying this building will be filled, y el Señor está diciendo este edificio será lleno, with people who had no hope and now they find love, found life in Christ, con personas que no tenían esperanza pero que ahora tienen vida en Cristo. These people will be filled, este lugar será lleno, with people who've been completely destroyed, con personas que fueron completamente destruidas, but have been restored by the love of Jesus, mas serán restauradas por el amor de Jesús. So the Lord is saying, believe big. Y el Señor está diciendo, cree en grande. Dream big. Sueña lo grande. Because the Lord is saying, porque el Señor está diciendo, I trust you for big things. Confío en ti para cosas grandes. I want you all to trust me for big things. Así que espero que confíes en mí para cosas grandes. I didn't expect that. No esperaba eso. Here's what I have planned to do. Esto es lo que planeo hacer. Now I can't promise if I do what I've planned. Ahora no te prometo que haga lo que planeo hacer. But at least that's what I plan. Pero al menos eso es lo que planeé. I've planned not to teach three, to preach three sermons. No planeé predicar tres sermones. I would have liked to do that. Me hubiera encantado hacerlo. But I felt in my heart. Pero siento en mi corazón. That I should teach you one theme throughout these next three nights. Que debería enseñar una cosa en estas tres noches. Now, those of you who cannot be here all three nights. Ahora, aquellos que no puedan estar aquí estas tres noches. I'm sorry. Lo siento. I'm sure you can find a way to get the other evening. Estoy seguro de que puedes conseguir las grabaciones de estas noches. Pues graban todo. Están grabando todo. Sí. Okay. So, it's because it's really going to be connected. Porque las tres van a estar conectadas. Let's open the Bible to 2 Corinthians 5, verse 16. Abran sus Biblias en 2 Corintios 5, 16. Therefore, from now on, we read verse 16. 2 Corinthians 5, 16. Okay. 2 Corintios 5, 16. Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we've known Christ according to the flesh. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, yet now we no longer know him thus. Ya no lo conocemos así. Therefore, if anyone is in Christ, de modo que si alguno está en Cristo, anyone, si alguno, he is a new creation. Nueva criatura es. All things have passed away. Las cosas viejas pasaron. Behold, all things have become new. He aquí, todas son hechas nuevas. Now look what the Bible tells us here. Ahora mira lo que la Biblia nos dice aquí. Bible tells us two important things. La Biblia nos dice dos cosas importantes. First of all, we don't recognize anybody according to the flesh, not even Jesus. La primera es que ya no conocemos a nadie en la carne, ni siquiera a Jesús. Secondly, la segunda, any person, cualquier persona, that is in Christ, que está en Cristo, has become a brand new creation. Se ha convertido en una nueva criatura. Now, I want you to understand what that means. Ahora quiero que entiendas qué significa esto. First of all, the word brand new, lo primero que esa palabra nueva significa, in the original Greek, it means unprecedented. En el griego original significa sin precedentes. It means something that has never existed before. Significa algo que nunca antes ha existido. God created Adam in the beginning. Dios creó a Adán en el principio. And then Adam sinned. Y luego Adán pecó. God created Adam in his own image. Dios creó a Adán en su propia imagen. He should have lived forever. Él debió haber vivido por siempre. But then he sinned. Pero luego él pecó. And through sin, his nature became sinful. Y a través del pecado, su naturaleza se volvió pecaminosa. When Jesus Christ died on the cross, cuando Jesucristo murió en la cruz, and when we accepted what happened on the cross, y cuando aceptamos lo que sucedió en la cruz, listen carefully to this. Escucha cuidadosamente a esto. Very important. Es muy importante. He did not restore us back to the original state where Adam was before sin. Él no nos restauró al estado original en el que estaba Adán antes de pecar. That would have been brilliant. Eso hubiera sido maravilloso. Can you imagine? ¿Te imaginas? Hand formed by God in His own image. Hechos a imagen y semejanza de Dios. Would have been beautiful. Hubiera sido hermoso. But that's not what happened. Pero eso no sucedió. We are new creations. We are something that has never existed before. Somos nuevas criaturas, algo que nunca antes había existido. We are not like Adam before the sin. We are way, way, way, way better. No somos iguales a Adán antes de pecar. Somos muchísimo mejor que él. The problem is we don't usually believe that. El problema es que por lo regular no creemos esto. It's really simple. Es muy sencillo. You will experience as much of the word of God as you believe. Vas a experimentar más de la palabra de Dios a medida que la crees. It's that simple. Es así de sencillo. You will always have what you believe. Siempre vas a recibir lo que crees. About 10 years ago, hace 10 años, I had a prophetic dream. Tuve un sueño profético. A very strong and vivid dream. Un sueño muy fuerte y vívido. I was in a meeting of pastors, many, many pastors. Estaba en una reunión de pastores, muchos, muchos pastores. Important pastors. Pastores importantes. Pastors that have been recognized all over the world. Pastores que son reconocidos en todo el mundo. Big churches. De grandes iglesias. Famous churches. Iglesias famosas. And they were all talking and planning their agenda. Y estaban platicando y planeando sus agendas. They were talking about how to make the church grow further. Estaban hablando de cómo hacer que la iglesia avanzara más. They were talking about what can we do that the church will have more influence. Estaban hablando de cómo podían hacer para que la iglesia tuviera más influencia. They were talking about all good things. Estaban hablando de puras cosas buenas. But it was not what God wanted. Pero no era lo que Dios quería. A man walked into the room. Y un hombre entró en esta sala. And in the dream, I know he represented Jesus. Y en el sueño yo sabía que representaba a Jesús. And the man began to talk to all these pastors. Y en el sueño este hombre empezaba a hablar con los pastores. And he said. Y él decía. Guys. Amigos. That's not important. Eso no es importante. What is important that we understand? We are in Him. Lo que es importante es que sepamos que estamos en Él. People, we need to understand. In Him is the key. Pueblo, necesitamos entender que en Él está la clave. Friends, let's understand. The key is that we live in Him. Amigos, entendamos que la clave es que vivamos en Él. But nobody paid attention. Pero nadie le prestó atención a él. Not one of the pastors. Ni uno de los pastores. They just continued to plan their little agendas. Ellos continuaron planeando su agenda. They continued to have the strategy for how to make the church grow. Continuaron desarrollando estrategias para hacer que la iglesia crezca. They continued to talk and plan about wonderful keys to success. Continuaron hablando y planeando acerca de las maravillosas claves para el éxito. And the man who represented Jesus got very frustrated. Y el hombre que representaba a Jesús se frustró mucho. He said, the only thing that matters is that we understand we are in Him. Él decía, la única cosa que tenemos que entender es que estamos en Él. That's the key to our churches become powerful. Esa es la clave para que nuestras iglesias se vuelvan poderosas. But no pastor listened. Pero ningún pastor escuchó. And then the man walked around and just walked out. Y este hombre siguió caminando y se fue. Listen. Escuchen. We are not going to transform our nation through clever church programs. No vamos a transformar a nuestra iglesia con una iglesia que tiene programas muy inteligentes. We are not going to transform our cities through the vision of the overcomers or the vision of the cell church. No vamos a transformar nuestras ciudades por medio de la visión de vencedores o de la visión de la autoiglesia. We are not going to change our cities through any strategy. No vamos a cambiar nuestras ciudades por medio de ninguna estrategia. Goiânia, my city where I live. Goiânia, la ciudad donde vivo. Today there are almost 40% evangelical Christian. Hoy en día tenemos al menos el 40% de cristianos evangélicos. Think. Piensa. 40% evangelical Christian, the city is supposed to be changed. El 40% de la ciudad son cristianos evangélicos. La ciudad debería estar cambiada. It has changed, but for the worse. Ha cambiado, pero para mal. There's more crime today in Goiânia than there was 10 years ago. Hay más crimen ahora en Goiânia que hace 10 años. There are approximately 2 murders a day. Aproximadamente hay 2 asesinatos por día. You can't go out after 10 o'clock at night. It's very dangerous. No puedes salir después de las 10 de la noche. Es muy peligroso. How come 40% of the population are Christians have not transformed the city? ¿Cómo es que el 40% de la población que es cristiana no ha transformado esta ciudad? Something is seriously wrong. Algo está seriamente mal. What is wrong? ¿Qué está mal? We have not understood who we are and no. Have not walked in it. No hemos entendido quiénes somos y no caminamos en eso. We have been focusing on our nice little churches to grow a little bit bigger. Nos hemos enfocado en que nuestras pequeñas iglesias crezcan un poco más. That's terrible. Eso es terrible. Sorry, but it's terrible. Lo siento, pero es terrible. The whole creation groans for the manifestation of the sons of God. Toda la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Your city is not groaning for another nice church that grows. Tu ciudad no está clamando para que otra iglesia nueva crezca. Did you know that? ¿Lo sabías? Your city is not growing for a nice church that's big. Tu ciudad no está clamando por otra iglesia bonita y grande. Your city is groaning that the sons of God will manifest themselves. Tu ciudad está clamando para que el Espíritu de Dios se manifieste. Is anyone in Christ? Si alguno está en Cristo, he is a new creation. Nueva criatura es. He is something that has never existed before. Eres algo que nunca antes había existido. And here is what we have to understand. Y aquí está lo que necesitamos entender. We have to really grab hold of who we are and begin to live according to it. Necesitamos apropiarnos fuertemente de lo que somos y comenzar a vivir de acuerdo a eso. At the beginning of this year. Al comienzo de este año. I spent some time in my room with just spending time with Jesus. Pasé un tiempo en mi cuarto platicando con Jesús. And God said something to me that has impacted me so strong. Y Dios me dijo algo que me impactó fuertemente. This is what he said. Esto es lo que me dijo. Reinhard. One of the most important things for every one of my children to overcome. Una de las cosas más importantes que mis hijos necesitan vencer. Is his own natural DNA. Es su propio ADN natural. And live by my DNA. Y que vivan por mi ADN. Think how much we live by our natural DNA. Piensa cuánto vivimos por nuestro ADN natural. Think about this. Piensa en esto. We live so much by our natural DNA. Vivimos tanto por nuestro natural ADN. We think the way our parents taught us to think instead of think the way God thinks. Vivimos pensando como nuestros padres nos enseñaron a pensar en vez de pensar como Dios piensa. We act the way our parents have acted instead of acting the way God acts. Actuamos como nuestros padres actúan en vez de actuar como Dios actúa. But Reinhard, we are all influenced by our natural DNA. Pero Reinhard, todos somos influenciados por nuestro ADN natural. True. Cierto. That's why God said that's one of the most important things to overcome. Por eso Dios dice que esa es una de las cosas más importantes a vencer. We all like to be overcomers. ¿Cuántos quisieran ser vencedores? And we've been taught so much about being overcomers. Nos han enseñado tanto acerca de ser vencedores. But nobody taught us how to overcome our natural DNA. Pero nadie nos ha enseñado cómo vencer nuestro ADN natural. So now we live in our natural DNA trying to become overcomers. That doesn't even make sense. Así que ahora vivimos nuestro ADN natural tratando de ser vencedores, pero eso ni siquiera tiene sentido. If you overcome your natural DNA and live by your divine DNA. Si tú vences tu ADN natural y vives por tu ADN divino. Do you know what's going to happen? ¿Sabes qué va a pasar? You will be an overcomer in every area of your life. Serás vencedor en cada área de tu vida. Without any effort. Sin ningún esfuerzo. It happens effortless. Sucede sin esfuerzo. Let me give you a simple example. Déjame darte un ejemplo sencillo. How many of you here are extroverts? ¿Cuántos de aquí son extrovertidos? Do you know what an extrovert is? ¿Sí sabes qué significa extrovertido? You're outgoing. Eres atrevido. You like to talk to people. Te gusta hablar con las personas. It's easy for you to start conversation. Se te facilita platicar con nuevas personas. How many of you extroverts raise your hand? ¿Cuántos extrovertidos tenemos aquí? Levanten su mano. So few? Okay, thank you. Solo algunos, está bien. How many of you are introvert? ¿Cuántos de ustedes son introvertidos? Raise your hand. Levanten su mano. Oh, the introverts go like this. Oh, los introvertidos la levantan así. Es tan lindo. How many of you introverts raise your hand high? ¿Cuántos son introvertidos? Levanten su mano, por favor, en alto. Okay, listen to me. Okay, escúchenme. I want everybody to listen carefully. Quiero que todos escuchen cuidadosamente. God never created extroverts and he never created introverts. Dios nunca creó extrovertidos o introvertidos. Never. Nunca. Extroverts and introverts are part of our natural DNA that came after the fall. Los extrovertidos e introvertidos es algo que se manifestó en el ADN natural después del pecado. After the fall. Después de la caída. Thank you. No problem. Did you know that? ¿Lo sabías? So if you say, well, God made me an extrovert. Así que si dices, Dios me hizo extrovertido. If you say, well, God made me an introvert. Si dices, Dios me hizo introvertido. That's the temperament that God gave me. Ese es el temperamento que Dios me dio. You know the temperament? ¿Sabes el temperamento que Dios me dio? God gave me this temperament. Dios me lo dio. No, God didn't. No, Dios no lo hizo. Show me the four temperaments in the Bible. Muéstrame esos temperamentos en la Biblia. Show me. Muéstramelos. You can't. No puedes. I know there are Christian books written about it, but they are garbage. I'm sorry? I know there are Christian books written about it, but they are garbage. Sé que hay libros cristianos acerca de esto, pero son basura. Son basura. Do you know why they're garbage? ¿Sabes por qué son basura? Because they focus on your natural DNA. Porque se enfocan en tu ADN natural. And not on your divine DNA. Y no en tu ADN divino. God is neither an extrovert nor is God an introvert. He is God. Dios no es ni extrovertido ni introvertido. Él es Dios. And if God is neither extrovert nor introvert, neither are you. Y si Dios no es extrovertido ni introvertido, tampoco tú lo eres. Now I know that naturally speaking you think you're an extrovert or an introvert. Ahora sé que en lo natural tú piensas que eres un introvertido o un extrovertido. And that's the problem. Pero ese es el problema. The problem is we believe more in our natural DNA than in our divine DNA. El problema es que creemos más en nuestro ADN natural que en nuestro ADN divino. That's why we have to overcome our natural DNA. Es por eso que tenemos que vencer a nuestro ADN natural. If anyone is in Christ. Si alguno está en Cristo. That means you're safe, but faith in Christ. Eso significa que eres salvo por tu fe en Cristo. After 45 years of Christian life. Después de 45 años de vida cristiana. People slowly have changed. I'm sorry? People slowly have changed. Él ha cambiado un poco. Let's go back again. Regresemos un poco. I'm quoting you 2 Corinthians 5 verse 17 the way we believe it. Estoy citando a 2 de Corintios 5 17 en la forma en la que lo creemos. If anyone is in Christ. Si alguno está en Cristo. After 45 years of Christian life. Después de 45 años de vida cristiana. Reading the Bible and praying faithfully. Leyendo la Biblia y orando fielmente. And fasting. Y ayunando. He will slowly change and become more like Jesus. Él cambiará lentamente y se volverá más como Jesús. Right? ¿Cierto? That's what we've believed. Eso es lo que creemos. What does the Bible say? Pero no es lo que la Biblia dice. If anyone is in Christ. Si alguno está en Cristo. He is. Él es. Is. Es. A brand new creation. Una nueva creación. He's not an extrovert, neither is he an introvert. No introvertido ni extrovertido. He now has a DNA that comes directly from heaven. Ahora él posee el ADN que viene directamente del cielo. And as long as we live by our natural DNA. Y mientras sigamos viviendo por nuestro ADN natural. We will never fulfill the purpose of God. Nunca cumpliremos el propósito de Dios. There is no Christian on this earth. No hay un solo cristiano en esta tierra. Who can ever fulfill God's purpose if he lives by his natural DNA? Que pueda cumplir su propósito mientras viva bajo su ADN natural. So I'm going to show you the next 3 days how you can overcome your natural DNA. Así que te voy a mostrar en los próximos 3 días cómo puedes vencer a tu ADN natural. You don't have to be prisoner of your temperament. No tienes que ser prisionero de tu temperamento. You don't have to be prisoner of being introvert or extrovert. No tienes que ser prisionero de ser introvertido o extrovertido. Look, God has been speaking so much to me through this Bible verse. Sabes, Dios me ha hablado mucho acerca de este versículo de la Biblia. John 12, verse 23. Juan 12, 23. Jesus is speaking about his own death. Jesús está hablando de su propia muerte. But Jesus answered them saying. Pero Jesús le responde diciendo. 12, 23. Jesús le respondió diciendo. The hour has come. Ha llegado la hora. That the Son of Man has to be glorified. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. He's talking about his death. Aquí está hablando de su muerte. He's talking about his death and his resurrection. Está hablando de su muerte y resurrección. What happened? Pero ¿qué sucedió? Look what he says. Mira lo que dice. He's talking about him now going to the cross. Está hablando de su camino a la cruz. Most assuredly I say to you. De cierto os digo. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. It remains alone. Queda solo. Jesus is talking about his own death. Jesús está hablando de su propia muerte. You understand it? ¿Lo entienden? So here's what Jesus is saying. Así que esto es lo que Jesús está diciendo. If I am not going to die, si yo no muero, I will remain alone. Voy a quedar solo. There will be only one Jesus. Solo habrá un solo Jesús. There will only be one Son of God. Solo habrá un solo Hijo de Dios. In the context of his own death. En el contexto de su propia muerte. He says, if I'm not going to die, I will remain alone. Él dice, si yo no muero, voy a quedar solo. But what happens if he dies? ¿Pero qué sucede si él muere? Look what he says. Mira lo que dice. But if it dies. Pero si muero. It produces much grain. Voy a producir mucho grano. He's talking about himself. Está hablando de sí mismo. If you put a tomato seed in the ground, si tú siembras semillas de tomate en la tierra, and the seed dies and then germinates, y esa semilla muere y germina, what are you gonna get? ¿Qué vas a cosechar? Tomatoes. Tomates. My dear friend, Señor José, what do you plant? Mi estimado amigo, Señor José, ¿qué es lo que siembra? Millet. Maíz. He plants millet. Él planta maíz. If you put the grain of millet in the ground, si él planta una semilla de maíz en la tierra, what's going to come out? ¿Qué es lo que va a brotar? A lot of millet? Mucho maíz. Really? ¿En serio? Millet brings forth millet? ¿Maíz produce maíz? Isn't it shocking? ¿No es sorprendente? Do you people believe that? ¿Creen esto ustedes? He believes it, otherwise he wouldn't plant it. Él lo cree porque de lo contrario no lo hubiera sembrado. He wouldn't plant millet if whatever would come out. Él no hubiera sembrado maíz si cualquier otra cosa brotase. But listen what Jesus is saying. Pero escuchen lo que Jesús está diciendo. We believe it in the natural, but we don't believe it in the spiritual. Lo creemos en lo natural, pero no lo creemos en lo espiritual. Jesus said about himself. Jesús dijo eso de sí mismo. Unless I die, a menos que yo muera, I will remain alone. Permaneceré solo. Jesus is the Son of God. Jesús el Hijo de Dios. Jesus had the divine DNA. Jesús tenía el ADN divino. So here's what he said. Así que esto es lo que le está diciendo. But if I fall into the ground and die, mas si cayera en la tierra y muero, I bring much fruit. Voy a producir mucho fruto. If millet produces millet, the Son of God produces sons of God. Si el maíz produce maíz, entonces el Hijo de Dios produce hijos de Dios. So Jesus, the Son of God, died. Así que Jesús, el Hijo de Dios, murió. When he died, he produced much fruit of his own kind. Cuando murió, él produjo mucho fruto de su propia clase. He never produced you in your natural DNA. Él nunca los produjo a ustedes con su ADN natural. That has to do with your mommy and your daddy. Eso no tiene nada que ver con tu mamá o tu papá. You are not a product of your mother and your father. No eres un producto de tu padre y de tu madre. You were. Eras eso. You were. Eras eso. But a natural DNA. Nada más que con tu ADN natural. But one day. Pero un día. You said. Dijiste. Jesus. Jesús. I believe that you died on the cross for me. Creo que moriste en la cruz por mí. Unfortunately, terrible gospel has been preached to us. Desafortunadamente, un evangelio terrible se ha predicado a nosotros. You know which gospel? ¿Sabes cuál es? Jesus died on the cross to forgive my sin and take me to heaven. Jesús solo murió en la cruz para perdonar mis pecados y llevarme al cielo. Jesus. That's a little tiny little part of the gospel. Esa es una parte muy pequeñita del evangelio. That's not the gospel. Eso no es todo el evangelio. The essence of the gospel is this. La esencia del evangelio es esta. I died. Yo morí. So that I can produce many of the likes of me. Para que pudiera producir muchos de la misma clase que yo. I died. Morí. So that I can reconcile people to myself and give them my DNA. Para que pudiera reconciliar a las personas conmigo mismo y pudiera darles mi ADN. He fell in the ground and he died. And now he produced much fruit. Él cayó en la tierra y murió y produjo mucho fruto. So every Christian has been brought to life with the same DNA of Jesus himself. Así que cada cristiano ha regresado a la vida con el mismo ADN que Jesús tiene. But what have we done? ¿Pero qué hemos hecho? We've been taught so many terrible things. Hemos enseñado tantas cosas terribles. Y siento mucho que nos hayan enseñado estas cosas terribles. But it's true. You know, religion has taught us so many terrible things. Pero es verdad, la religión nos ha enseñado muchas cosas terribles. Religion made life complicated and difficult. La religión hace la vida complicada y difícil. But that's not the true gospel. Pero ese no es el verdadero evangelio. The true gospel is very simple. El verdadero evangelio es muy sencillo. Jesus died so that he could have many of his own kind. Jesús murió para poder producir muchos de su propia clase. Yeah. If anyone is in Christ, he's a new creation. He has the same DNA that Jesus himself has. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y posee el mismo ADN de Cristo. I am a son of God like Jesus. Soy un hijo de Dios como Jesús. Adam was no son of God. Adán no era un hijo de Dios. Adam was not born of God. Adán no nació de Dios. Did you hear me? ¿Me escuchaste? Adam was not born of God. Adán no nació de Dios. I am born of God. God. Yo nací de Dios. Because I'm born of God, I have God's DNA inside of me. Y porque nací de Dios, tengo el ADN de Dios dentro de mí. So inside of every Christian there is this divine DNA. Así que dentro de cada cristiano está este ADN divino. We can choose by which DNA we live. Podemos elegir con qué ADN vamos a vivir. One of the greatest lies of the devil. Una de las mayores mentiras del diablo. Is that we have no power of choice. Es que no tenemos poder para elegir. Oh, I can't help it. Oh, yo no puedo evitarlo. I just that's just how I am. Es que así es como yo soy. I've tried to overcome this, but I can't. Intenté superar esto, pero no puedo. My mother has been like this. My father's been like this. There's nothing I can do. Mi madre era así, mi padre era así, así que no hay nada que se pueda hacer. If we believe this, we will never ever have the victory. Si creemos esto, nunca, nunca vamos a caminar en victoria. Because we will always have what our heart believes. Porque solo recibimos aquello que nuestro corazón cree. So if you believe that you can't overcome, there is never a chance for you to overcome. Si crees que no vas a poder superar eso, entonces nunca vas a poder superarlo. Self-discipline is not going to help you overcome. La autodisciplina no te ayudará a vencer eso. You've got to make a choice. Solo tienes que tomar una decisión. To live by the new DNA that God has given unto you. Vivir por el nuevo ADN que Dios ya te ha dado. You can choose which DNA you live by. Puedes elegir con qué ADN vas a vivir. You can choose which DNA you believe in. Puedes elegir en qué ADN vas a creer. You've got to begin to believe and convince your own heart. Tienes que comenzar a creer y convencer a tu corazón. I am a new creation. Yo soy una nueva creación. I have the DNA of my Son of God. Tengo el ADN del Hijo de Dios. Fell into the ground. Él cayó en la tierra. And he brought many of the same kind. Y produjo a muchos de la misma clase. And I'm one of the same kind. Y yo soy uno de esa clase. Ya puedo decir. Obrigado, lindo. Ele é meu filho. We actually have to choose to live by the right DNA. Nosotros tenemos que elegir qué ADN vamos a vivir. Look what the Bible says in Galatians 3:16. Mira lo que la Biblia dice en Gálatas 3:16. I love this scripture. Me encanta esa escritura. Now to Abraham and his seed were the promises made. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. He did not say and to seeds as of many. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos. But as of one. Sino como de uno. And to your seed who is Christ. Y a tu simiente la cual es Cristo. So when the Bible talks about seed singular. Así que la Biblia dice simiente en singular. What does the Bible talk about? ¿De qué está hablando la Biblia? It doesn't about the natural seed of Abraham. No se refiere a la simiente o descendencia natural de Abraham. It doesn't about talk about a natural DNA. No se refiere al ADN natural. It talks about Jesus Christ. Está hablando de Jesucristo. Very self-explanatory verse. Hay algo que se autoexplica en este versículo. Abraham and his seed, which is Christ, where the promise is made. La fe de Abraham y la promesa de su simiente que es Cristo. Look what Romans 8:29 says. Mira lo que dice Romanos 8:29. And for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, so that he might be the firstborn among many brethren. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Who is your big brother? ¿Quién es tu hermano mayor? Jesus. Jesús. If Jesus. I'm gonna mess with you guys. Say now. It. Voy a incomodarlos un poco. It's scary though. Don't worry. I'm really gonna mess with you guys now. Voy a incomodarlos. If Jesus is your big brother. Si Jesús es tu hermano mayor. And if you have the DNA of Jesus. Y si tienes el ADN de Jesús. If you are a son of God like Jesus. Si eres un hijo de Dios así como Jesús. Then why do you ask Jesus to help you and don't ask the Father? ¿Por qué le pides a Jesús que te ayude y no al Padre? You know, we pray more to Jesus than we pray to our Father in heaven. ¿Sabes? Oramos más a Jesús que a nuestro Padre que está en los cielos. Jesus said. Jesús dijo. For the time after he will go away. Pero después de que yo me vaya. He said, in that day you will ask me nothing. Él dijo, en ese día no me pedirás nada. You will ask the Father. Le pedirás al Padre. A sibling doesn't ask his sibling. Un hermano no le pide a otro hermano. They need something, they go to dad. Si necesitas algo, le pides a tu papá. You can think about that one. Puedes pensar un poco en eso. Whenever we have a problem, we ask Jesus to fix it. Cuando tenemos un problema, le pedimos a Jesús que nos ayude. Because we don't believe that he is my brother, he is my DNA. porque no creemos que es nuestro hermano que tiene nuestro ADN. He's the firstborn of many brethren. Él es el primogénito entre muchos hermanos. I can stand before my father just like Jesus stands before the father. Puedo estar delante de mi padre así como Jesús lo está. When the father looks at me, he sees Jesus. Cuando el padre me ve a mí, ve a Jesús. Because I now have that DNA. Porque ahora tengo su ADN. Listen, I'm a son of God exactly like Jesus is a son of God. Escucha, soy un hijo de Dios exactamente como Jesús es el hijo de Dios. Isn't that a crazy thought? ¿No es eso un pensamiento loco? Look, you don't believe me. Mira, no me crees. I'm going to show this to you. Te lo voy a demostrar. Galatians 3:29. You are all sons of God. Pues todos sois hijos de Dios. Ese es el 26. You are what? Por la fe en Cristo Jesús, ¿eres un qué? Sons of God. Hijo de Dios. Through faith in Christ Jesus. Por la fe en Cristo Jesús. And now look what it says in verse 29. Ahora mira lo que dice en el versículo 29. If you are Christ. Y si vosotros sois de Cristo. Then you are what? ¿Eres un qué? Abraham's seed. Linaje de Abraham. I asked a professor of Greek last week. Le pregunté a un profesor de griego la semana pasada. If this word seed is plural or singular in the original. Si esta palabra simiente en el original estaba en plural o singular. And he told me it's singular. Y me dijo que estaba en singular. I said, are you sure? Le dije, ¿estás seguro? Because some Bibles translate it as plural. Porque algunas Biblias traducen esto en plural. And the professor said, absolutely sure it's in the singular. Pero este profesor dijo, estoy completamente seguro de que está en singular. If we are Christ, si eres de Cristo, we are Abraham's seed. Entonces eres linaje de Abraham. Singular. Singular. But what does verse 16 tell us? ¿Pero qué nos dice el versículo 16? He's talking to Abraham and his seed singular, which is Christ. Está hablando de Abraham y su simiente en singular, que es Cristo. So if Christ is Abraham's seed and I'm Abraham's seed, I'm Christ. Así que si Cristo es la simiente de Abraham y yo también soy del linaje de Abraham, también soy Cristo. Isn't that crazy? ¿No es eso loco? I'm Christ. Soy Cristo. But that's blasphemy. Pero eso es blasfemia. No. No. Christ means the anointed one. Cristo significa el ungido. You are the anointed one. Tú eres el ungido. That's who you are. Ese es quien eres. You are the son of God, like Jesus. Eres el hijo de Dios como Jesús. If you would understand this, si pudieras entender esto, you would come to God completely different. Te acercarías a Dios de una forma completamente diferente. You wouldn't come like this, praying, hoping that He would listen to you. No estarías orando así, esperando a que Él te responda. You would come with boldness because you know you are the son of God, just like Jesus Himself. Te acercarías con confianza porque sabes que eres un hijo de Dios como Jesucristo. Look what 1 Corinthians 6:17 says. Mira lo que dice 1 Corintios 6:17. The Bible says, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. La Biblia dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. One spirit. Un espíritu. Do you believe in Jesus? ¿Crees en Jesús? You believe that he has forgiven you your sins? ¿Crees que ha perdonado tus pecados? See this little girl? Mira esta pequeña niña de aquí. Come here. She's one of my favorite children in the whole world. Es una de mis niñas favoritas en todo el mundo. She's a powerful prophetess. Ella es una poderosa profetisa. When I grow up, I want to be like her. Cuando crezca, quiero ser como ella. Pues eres mi amiga. Eres mi amiga. See this little girl? ¿Ves a esta pequeña niña de aquí? She has all the DNA of Jesus. Ella tiene todo el ADN de Jesús. Did you know that? ¿Lo sabías? She has the same anointing that Jesus has. Ella tiene la misma unción que Jesús tiene. She has the same authority that Jesus has. Tiene la misma autoridad que tiene Jesús. It's a crime to teach children something different. Es un crimen enseñarles a los niños algo diferente. Let them be children. Dejen que sean niños. But also let them be sons of God manifested on this earth. Pero también dejen que sean sensibles para que se manifieste Dios por medio de ellos en esta tierra. God showed me. Dios me mostró. That in this last great harvest. Que en esta última gran cosecha. Children like her will raise the dead. Niños como ella resucitarán muertos. They will preach and thousands will be saved. Predicarán y miles serán salvos. ¿Crees esto? Sí. ¿Vas a resucitar a los muertos? Sí. Sí. Con certeza, yo creo también. Obrigado. Ve a sentarte, yo también lo creo. Listen. Escuchen. We have the DNA of Jesus. Tenemos el ADN de Jesús. Paul said, if we are joined to the Lord, we are one spirit with him. Pablo dijo que todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. This beautiful little girl and Jesus are one. Esta hermosa niña y Jesús son uno. They are one. Son uno. Perfectly united. Perfectamente unidos. We need to stop Doing all this separation between natural and spiritual. Tenemos que parar de hacer toda esa separación de lo espiritual y lo natural. We are not natural beings. No somos seres naturales. We need to stop believing that our natural DNA has power over us. Tenemos que dejar de creer que nuestro ADN natural tiene poder sobre nosotros. We need to, by faith, reject living by our natural DNA. Por fe tenemos que rechazar el vivir por nuestro ADN natural. Look what Jesus said in John 3, verse 6. Mira lo que Jesús dijo en Juan 3:6. There is a man called Nicodemus. He's coming to Jesus. Había un hombre llamado Nicodemo que vino a ver a Jesús. And he's coming in the middle of the night. Y vino en medio de la noche. Jesus, what do I need to do to enter into the kingdom of God? Y le preguntó, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? What did Jesus say to him? Y Jesús le respondió, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. And this clever guy. Y este hombre inteligente. He asks Jesus. Le preguntó a Jesús. Well, but how? Bueno, pero ¿cómo? I'm an adult. Soy un adulto. Can I go back into the belly of my mama? ¿Puedo regresar al vientre de mi madre? That's what he asked. Es lo que preguntó. Look what Jesus responded. Mira lo que Jesús le respondió. In verse 6. En el versículo 6. That which is born of the flesh is flesh. Lo que es nacido de la carne, carne es. You see this guy here? Verás, esto de aquí. Reinhardt. Es Reinhardt. See that guy here? ¿Ves al hombre de ahí? Daniel. Es Daniel. These two are born of the flesh. Estos dos nacieron de la carne. My father and my mother had a wonderful evening one day. Mi padre y mi madre tuvieron una noche maravillosa un día. And then soon after, my mom felt a little bit sick. Y justo después mi mamá se sintió un poco mal. And then a little boy came. Y luego un pequeño niño nació. That was me. Ese era yo. Born of the flesh. Nacido de la carne. What you see here is flesh. Lo que ves aquí es carne. That's not the real Reinhardt. Este no es el verdadero Reinhardt. Look what Jesus said. Mira lo que Jesús dijo. He who is born of the Spirit is Spirit. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Is. El Spirit. Es Espíritu. So what happened? Así que, ¿qué sucede? One day. Un día. I heard the gospel. Escuché el Evangelio. I believed in Jesus Christ. Creí en Jesucristo. Then I was born of the Spirit. Luego, nací del Espíritu. From that moment on, a brand new person was created. A partir de ese momento en adelante, una nueva persona fue creada. That person doesn't have to grow. Y esa persona no tiene que crecer. Did you know that? ¿Lo sabías? The new creation doesn't have to grow. La nueva creación no tiene que crecer. Doesn't have to learn. No tiene que aprender. The problem is not that we have to grow, we have to mature, we have to learn. El problema no es que tenemos que madurar, que crecer, que aprender. That's wrong teaching. Esa es una enseñanza errónea. Here is the real problem. Este es el verdadero problema. We have to believe the right thing. Tenemos que creer las cosas correctas. That from the day you were born again, you are a new spirit man. Que desde el día en que naciste de nuevo, tú eres un hombre espiritual nuevo. Desde el día en que naciste de nuevo, puedes sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Desde el día en que naciste de nuevo, puedes caminar en la calle justo como lo hizo Jesús. Desde el día en que naciste de nuevo, puedes vivir sin límites. Desde el día en que naciste de nuevo, puedes hacer las mismas obras de Jesús y aún mayor. From the day you were born again, you are spirit and joined to the Lord. That's why you're one with Him. Desde el día en que naciste de nuevo, eres un mismo espíritu con el Señor y por eso estás unido a Él. But we've had so many difficulties believing this. Pero se nos dificulta tanto creer esto. We've believed much more in our natural DNA than in our true identity. Creemos mucho más en nuestro ADN natural que en nuestra verdadera identidad. And this is the thing that we have to change. Y esta es la cosa que necesitamos cambiar. Because we are not going to transform our nation. Porque no vamos a transformar nuestras naciones. It is so important that we understand our real new identity. Es muy importante que entendamos nuestra verdadera y nueva identidad. Listen to me very carefully. Escuchen cuidadosamente. You will always act to the identity that you believe in. Siempre vas a actuar de acuerdo a la identidad que crees. Did you know that? ¿Lo sabías? Your behavior is nothing else but a reflection of what you believe about yourself. Tu comportamiento no será solamente más que un reflejo de lo que crees de ti mismo. It's that simple. Es muy sencillo. If you believe that, well, that's just how I am, then that's how you will always act. Si crees, así soy yo, bueno, siempre serás así. But if you believe, pero si crees, that you have an identity that is brand new and that's the same identity as Jesus Christ, que tienes una identidad que es nueva y es completamente igual a la de Jesucristo, you can now begin to live according to that new identity. Puedes comenzar a vivir de acuerdo a esa nueva identidad. A dog is not a dog because he barks. Un perro no es un perro solo porque ladra. Did you know that? ¿Lo sabías? Just because he barks, he's not a dog. Solo porque ladre no lo hace un perro. Am I a dog? ¿Soy un perro? No. No. But I bark too. Pero también ladro. See, barking doesn't make you a dog. Verás, ladrar no te hace un perro. A dog barks because he is a dog. Un perro ladra porque él es un perro. And the difference is huge. Y la diferencia es enorme. Because many Christians act so natural. Porque muchos cristianos actúan de una forma muy natural. And they believe because they act natural, they are natural. Y creen que porque actúan de una forma muy natural, son naturales. So now they read all these things in the Bible, how they're supposed to act and live. Y después leen todas las cosas que la Biblia dice acerca de cómo deben de actuar y vivir. And they put so much effort into trying to become better Christians. Y luego se esfuerzan tanto por tratar de ser mejores cristianos. And they are nothing but frustrated. Y terminan muy frustrados. And then religion puts a heavy yoke on them. You've got to be like this and be like that and do this and do that. Y luego la religión les impone un yugo muy pesado. Debes de ser así, debes de hacer esto y aquello. That's awful. Eso es terrible. Do you know what we need to do? ¿Sabes lo que necesitamos hacer? We need to teach them who they really are. Necesitamos enseñarles quiénes son realmente. Nobody has to teach a dog how to bark. Nadie tiene que enseñarle a un perro cómo ladrar. A dog barks because it's part of his nature. Un perro ladra porque es parte de su naturaleza. So if we teach the people of God their true nature. Así que si les enseñamos a las personas de Dios su verdadera naturaleza, their true identity, su verdadera identidad, who they really are, quiénes son realmente, they will begin to act according to their natural identity, which is in Christ. Ellos comenzarán a actuar acorde a su verdadera identidad, que es en Cristo, la espiritual que está en Cristo. So we have to understand. Así que tenemos que entender. There is a real me. Hay un verdadero yo. There is a real you. Hay un verdadero tú. And it's not this body that you see. Y no es este cuerpo que puedes ver. It's a new creation that lives inside of this body. Es una nueva creación que vive dentro de ese cuerpo. And that new creation is exactly like Jesus. Y esa nueva creación es exactamente igual a la de Jesús. Because the grain fell into the ground and he brought many of its own kind. Porque el grano cayó en la tierra y produjo muchos de su propia clase. Milia brings milia, Jesus brings Jesus. Maíz produce maíz y Jesús produce miles de Jesús. And when Jesus fell in the ground, he produced many little Jesuses. Y cuando Jesús cayó en la tierra, produjo miles de pequeños Jesús. So don't believe that this is you. Así que no creas que este eres tú. Look, I'm going to finish with this and then tomorrow we'll carry on. Mira, voy a terminar con esto y mañana voy a continuar. Let's take the same chapter that Paul talked that we read in the beginning. Leamos el mismo capítulo de Pablo que habló al inicio. 2 Corinthians 5. Segunda de Corintios 5. Look what he says in verse 1. Mira lo que dice en el versículo 1. For we know, porque sabemos, that if our earthly house, que si nuestra morada terrestre, this tent, este tabernáculo, is destroyed, se deshiciere, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heaven. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Look what Paul is saying. Mira lo que está diciendo Pablo. We know, sabemos, that if this house, que si esta casa, today when I was picked up from the airport, hoy cuando me fueron a traer al aeropuerto, I went to the house of my friend, Señor José. Fui a la casa de mi amigo, el Señor José. I stood in front of the house. Me paré enfrente de su casa. And I said, yo, GC, oh, so good to see you. Y dije, oh, qué gusto de verlo. So I touched the wall. Así que toqué la pared. I hugged the wall. Abracé la pared. I said, so good to see you. Dije, qué gusto de verte. I'm so glad to see you, my friend. Estoy muy feliz de verte, mi amigo. Wife said, what are you doing now? Mi esposa me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? Why are you kissing the wall? ¿Por qué besas la pared? Why are you hugging the wall and talking to the wall like it's Señor José? ¿Por qué estás abrazando y besando la pared como si fuera el Señor José? I didn't do that. No lo hice. But if I would do that, wouldn't you think it's strange? Pero si lo hubiera hecho, ¿no hubiera sido algo extraño? Very strange. Muy extraño. But we treat each other like that. Pero nos tratamos a nosotros de esa forma. We treat each other like this is Daniel. Nos tratamos a nosotros como si este fuera Daniel. This is the house that Daniel lives in. Esta es la casa donde vive Daniel. Look what Paul says. Mira lo que dice Pablo. This earthly house, this tent. Nuestra morada terrestre, este tabernáculo. So Paul calls the body the house. Así que Pablo le llama al cuerpo una casa. This is not Daniel. Este no es Daniel. He's much more beautiful than this. Es mucho más hermoso que esto. No, this is not something. No, don't misunderstand me. Ahora, no me malentiendan. Don't judge me. No me juzguen. Don't judge me. That was wrong. No me juzguen, eso estuvo mal. When I'm saying it's much more beautiful than this. Cuando dije que era más hermoso que esto. I'm saying his body is not perfect, but his spirit, man, is 100% perfect. Me refería al hecho de que su cuerpo es imperfecto, pero su espíritu es 100% perfecto. Much more beautiful than his body. Mucho más hermoso que este cuerpo. The man is always more beautiful than the house. El hombre siempre es más hermoso que la propia casa. It doesn't matter how beautiful the house looks like. No importa qué tan bonita sea la casa. The person inside of the house is much more precious than any house in the world. La persona dentro de la casa es mucho más valiosa que cualquier casa del mundo. It doesn't help me if I have a palace but there is nobody living there. Porque no sirve de nada tener un palacio y que no viva nadie allí. When I come here, I don't care how nice the house is. I want to see him. Cuando vengo aquí, no me importa qué tan bonita es la casa. Yo quiero verlo a él. I want to have time with him. Quiero pasar tiempo con él. I want a fellowship with him. Quiero tener una comunión con él. The Bible calls the body just the house or the tent. Y la Biblia se refiere a nuestros cuerpos como una casa, un tabernáculo. Look what it says in verse 2. Mira lo que dice en el versículo 2. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. When he talks about we groan earnestly, he's not talking about the body. The body doesn't groan. Cuando habla de ser revestidos, no está hablando del cuerpo. El cuerpo no se reviste. Because the body is already, it's the clothing itself. Porque el cuerpo ya es un revestimiento. He said we groan, we desire to be clothed with the spiritual house. Y dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. So the real Daniel. Así que el verdadero Daniel. The real Reinhard. El verdadero Reinhard. Has a desire for heaven. Tiene un deseo por los cielos. Has a longing for the true habitation in heaven. Están gimiendo por esa habitación celestial. Look at verse 3. Mira el versículo 3. Having been clothed, we shall not be found naked. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. He's not talking about the body. No está hablando del cuerpo. He's talking about we, which is the true spirit man. Está hablando de nosotros, nuestro verdadero hombre espiritual. Look at verse 4. Mira el versículo 4. For we who are in this tent groan, being burdened. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos. Not because we want to be unclothed. Con angustia, no porque quisiéramos ser desnudados. Look, he keeps saying we. Mira, él continúa diciendo nosotros. And he clearly never refers to the body. Y claramente él nunca se refiere al cuerpo. Clearly. Claramente. He talks to the real you. Él está hablando del verdadero tú. Who is the real you? ¿Quién es el verdadero tú? The real you is the new creation. El verdadero tú es la nueva creación. The real you is the man that lives inside of this tent. El verdadero tú es el hombre que habita dentro de esta casa. The real you is the one who is full of anointing. El verdadero tú está lleno de unción. The real you is the one who has the DNA of heaven. El verdadero tú es el que tiene el ADN del cielo. The real you is the one who is just like Jesus. El verdadero tú es aquel que es justo como Jesús. But the problem is very simple. Pero el problema es muy sencillo. We have been told that this is the real me. Nos han enseñado que este es el verdadero yo. So what have we done? Así que, ¿qué es lo que hemos hecho? We have lived by our natural DNA. No. Hemos vivido por nuestro ADN natural. Because this has the DNA of a father who is Austrian. Porque este tiene un ADN que es de un padre austriaco. This has the DNA of a mother who is Austrian. Este tiene un ADN que es de una madre austriaca. My soul, my natural behavior has the DNA of a father and a mother from this earth. Mi alma y todo mi ser tiene un ADN de un padre y una madre que es de esta tierra. So as long as we believe, así que mientras sigamos creyendo de que esta es la forma en la que tenemos que seguir viviendo porque este es nuestro verdadero yo, nunca podremos ser esos hijos de Dios que se van a manifestar en esta tierra. Nunca viviremos en la victoria a la que fuimos llamados. Never. Nunca. You have been called to walk through this earth like Jesus. Fuiste llamado a vivir en esta tierra justo como Jesús. You've been called to live by a new divine DNA. Fuiste llamado a vivir por este nuevo ADN divino. It's time to believe who we really are. Es hora de que creas quién eres realmente. You know, there are young people all over the world rising up who begin to believe who they really are. ¿Sabías que hay jóvenes en todo el mundo que se están levantando y que están creyendo quiénes son realmente? They walk in the supernatural extraordinary. Ellos caminan en lo sobrenatural de una manera extraordinaria. They interact with the angel like it's the most normal thing to do. Interactúan con los ángeles como si fuera algo de lo más normal. You know, somebody, a pastor sent me a long audio today. Mira, un pastor me envió un audio muy largo. From Argentina. De Argentina. Reinhard. I heard you say. Escuché que dijo. That you were in Poland. Que estaba en Polonia. And a man of God who died some years ago came to you in your room and talked to you. Y un hombre de Dios que murió hace muchos años vino a su cuarto y habló con usted. I said, yeah, just last week. Le dije, sí, la semana pasada. But we can't talk to the dead. Pero no podemos hablar con los muertos. No. No. But he isn't dead. Pero él no está muerto. Jesus said, Jesús dijo, I'm the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me shall never die. Aquel que cree en mí nunca morirá. If I'm the son of God like Jesus, verás, si soy un hijo de Dios como Jesús, if I'm a new creation like Jesus, si soy una nueva creación como Jesús, if I have the divine DNA like Jesus, si tengo un ADN divino como Jesús, then heaven is my place now. Entonces el cielo es mi lugar ahora. I can prove you right now, but are we going to quit now? Puedo probártelo ahora, pero no lo voy a hacer. Right now. Ahora mismo. That you can walk into heaven anytime you want. Tú puedes caminar en el cielo en cualquier momento. Without dying. Sin morir. Did you know that? ¿Lo sabías? You can do that. Lo puedes hacer. If you're a new Christian like Jesus. Si eres un cristiano como Jesús. And if you believe that with all of your heart. Y lo crees con todo tu corazón. Jesus interacted with the angels, so can you. Jesús interactuó con los ángeles, así que tú también. Jesus was on the Mount of Transfiguration. Jesús subió al monte de la transfiguración. Who did he talk to? ¿Con quién habló? Moses and Elijah. Moisés y Elías. Did Jesus talk to the dead? ¿Jesús habló con los muertos? Ricardo, what do you think? Did Jesus talk to the dead? Ricardo, ¿qué piensas? ¿Jesús habló con los muertos? No. No. He talked to Elijah and to Moses. Pero habló con Moisés y Elías. But in Joshua 1, the Bible tells us that Moses is dead. Pero en Josué 1 dice que Moisés murió. So if Moses was dead, then Jesus talked to Moses, then Jesus talked to the dead. Entonces Moisés estaba muerto, así que Jesús sí habló con Moisés, Jesús sí habló con los muertos. On your face. No, he didn't. No, no lo hizo. Because when the Bible says Moses is dead, he talked from our natural perspective. Porque cuando la Biblia dice que Moisés murió, se refería a la perspectiva natural. From our natural perspective. Nuestra perspectiva natural. I will never die. Yo nunca voy a morir. One day I will move from down here to heaven. Un día me voy a mover de aquí al cielo. I'm going to change house. Voy a cambiar de casa. I, the real me, am going to change houses. Yo, el verdadero yo, solo va a cambiar de casa. That's why. Es por eso. I don't want any tears when I leave this earth. Que no quiero ni una lágrima cuando deje esta tierra. For me to cry at a funeral is the most stupid thing a Christian can do. Para mí, el que un cristiano llore en un funeral es la cosa más tonta que puede hacer. Listen to me. Escúchame. Listen. Escucha. My wife comes to me. Mi esposa viene a mí. And she said, sweetheart. Y me dice, amor. I won a huge, incredibly beautiful house. Yo gané una enorme, maravillosa y hermosa casa. The house I've dreamed about in my whole life. La casa que he soñado por toda mi vida. Tomorrow I'm going to move into that house. Mañana me voy a mudar a esa casa. That's so sad. Oh, eso es tan triste. What's sad about moving into a beautiful house? ¿Por qué es triste mudarse a una casa más hermosa? Look what the Bible says. Mira lo que dice la Biblia. In the same context. En el mismo contexto. Of 1 Corinthians 5. De Primera de Corintios 5. When Paul is talking about we. Cuando Pablo estaba hablando de nosotros. He's talking about in verse 6. Él dice en el versículo 6 al 8. So we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. We walk by faith, not by sight. Porque por fe andamos, no por vista. But we are confident. Pero confiamos. Yes, we are well pleased. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Did you read that? ¿Lo leíste? Paul wasn't depressed and suicidal. Pablo no estaba deprimido y con pensamientos suicidas. He understood. Él entendió. That the real Paul, que el verdadero Pablo has a huge desire to live in the new place. Tenía un enorme deseo de vivir en el nuevo lugar. Es por eso que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. We have treated natural death just like the world. Hemos tratado a la muerte natural justo como el mundo lo hace. Just like the world. Como el mundo lo hace. There's nothing to cry about. No hay por qué llorar. The real me is going to the place that I've always been destined to be at. El verdadero yo se irá al lugar para el que siempre estuvo destinado. So when a Christian dies, we should throw the biggest party in the world. Así que cuando un cristiano muere, deberíamos de hacer la mejor fiesta del mundo. We should celebrate. Deberíamos de celebrar. I've been in the ministry for 40 years. He estado en el ministerio por 40 años. And I've never done a funeral. Y nunca he dirigido un funeral. Never. Nunca. I always refuse to. Siempre me rehúso. When people from the church died, I told the other pastors to do it. Cuando alguien de la iglesia moría, le pedí a otro pastor de la iglesia que lo hiciera. I refused to do it. Me negaba a hacerlo. Because if I will do it, everybody will be mad at me. Porque si yo lo hacía, todo el mundo se iba a enojar conmigo. So in 40 years of ministry, I've never done a funeral. Así que en 40 años de ministerio nunca he dirigido un funeral. Done many weddings. He dirigido bodas. Dedicated many babies. Dedicación de bebés. Let the dead bury the dead. Pero dejen que los muertos entierren a sus muertos. So Jesus said. Es lo que Jesús dijo. So there are many dead pastors. Let them bury the dead. Hay muchos pastores muertos. Dejen que ellos los entierren. Because if I do a funeral, everybody will be upset at me. Porque si yo dirijo un funeral, todo el mundo se va a enojar conmigo. Because the real me. Porque el verdadero yo. Is not this thing here. No es esto de aquí. The real me, el verdadero yo, is a real person, es una persona de verdad, who has the same DNA of Jesus Christ, que tiene el mismo ADN de Jesucristo. You are a son of God. Tú eres un hijo de Dios. You know what Lucas is waiting for? ¿Sabes lo que Lucas está esperando? ¿Sabes lo que San Luis está esperando? Do you know what Jim and Gino is waiting for? ¿Sabes lo que Diamantino está esperando? Waiting for another nice church. No están esperando una iglesia famosa. Waiting for the sons of God to manifest. Están esperando a que los hijos de Dios se manifiesten. That's what they're waiting for. Eso es lo que están esperando. But in order for the sons of God to manifest. Pero para que se manifiesten los hijos de Dios, the sons of God have to believe that they are the sons of God. Los hijos de Dios tienen que creer que son hijos de Dios. They've got to overcome their natural DNA. Tienen que vencer su ADN natural. And begin to walk in who they really are. Y comenzar a caminar en quiénes son realmente. And I'm telling you something. Y te digo algo. If we are not careful, si no tienes cuidado, it will be the children that are going to embarrass us. Serán los niños quienes nos avergonzarán. It will be the children that will have simple childlike faith. Serán los niños que tienen una fe muy sencilla de niño. They will understand who they are in Christ. Ellos entenderán quiénes son en Cristo. A few weeks ago, hace unas semanas, I was in Sao Paulo, estaba en Sao Paulo, and the pastor took me to the airport. Y un pastor me llevó al aeropuerto. And he said to me, Reinhard, y me dijo, Reinhard, I have a friend here in Sao Paulo. Tengo un amigo aquí en Sao Paulo. He's a pastor. Él es un pastor. And he said this to me. Y me dijo esto. He said, last Sunday, él dijo, el domingo pasado, they had a meeting, a service. Tuvimos una reunión. And there were 56 children. Y había 56 niños. And the Sunday school teachers, y los maestros de la escuela dominical, they forgot to bring a lunch which they bring every Sunday. Ellos sintieron de Dios traer el almuerzo que hacen cada domingo. 56 children. 56 niños. One little kid had here a little lunch, a little salgadinho. Una niña pequeña traía un pequeño almuerzo, un pequeño salgadinho. And the adults, the teachers, were very embarrassed. Y los adultos, los maestros, estaban muy avergonzados. Well, no, what are we going to do now? Oh, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Every Sunday they have a little lunch, and today we have nothing. Cada domingo les traemos un pequeño almuerzo, pero hoy no trajimos nada. The little child said. La niña pequeña dijo. If Jesus could multiply bread, so can we. Si Jesús pudo multiplicar el pan, también nosotros. A little child. Una niña pequeña. And a little child. Y esa niña. Said a prayer. Hizo una oración. And 56 children, everybody had a lunch. Y cada uno de los 56 niños recibió un almuerzo. Happened here in Brazil. Sucedió aquí en Brasil. Last month. El mes pasado. When he told me that. Cuando él me dijo esto. My heart began to rejoice. Mi corazón comenzó a regocijarse. You know why? ¿Sabes por qué? Because there is a new generation arising. Porque hay una nueva generación que se está levantando. The manifestations of the sons of God. La manifestación de los hijos de Dios. They know who they are. Ellos saben quiénes son. If Jesus can, so can I. Si Jesús pudo, yo también. Because I'm also a son of God. Porque yo también soy un hijo de Dios. Simple and childlike. Una fe sencilla de un niño. Overcome the natural DNA. Vence el ADN natural. And begin to walk in the divine DNA. Y comienza a caminar en el ADN divino. Now here's what we're gonna do. Así que esto es lo que vamos a hacer. If you have to go home, si alguien tiene que irse a casa, you're free to go. Puedes irte. But if you want to stay here a little bit, pero si quieres quedarte un poco más, I'm going to take time to prophesy. Voy a tomar un tiempo para profetizar. So we're going to just flow in the prophetic. Así que vamos a fluir en lo profético. Let's see what God is doing. Y vamos a ver lo que Dios está haciendo. Let's see who he wants to say what to. Veamos a quién le quiere hablar. I don't know what he will do, but I know he will do something. No sé qué es lo que va a hacer, pero va a hacer algo. So if you feel you have to go, you can just quietly leave. Así que si sientes que quieres irte, puedes retirarte en silencio. But if you want to stay here, just feel free. Pero si quieres quedarte, siéntete libre. I'm going to ask Debbie to come up here. Voy a pedirle a Debbie que suba aquí. Because she's very powerful in the prophetic. Porque ella es muy poderosa en lo profético. She's a daughter of God manifest. Ella es una hija de Dios manifiesta. And God uses her very strong in the prophetic. Y Dios la usa fuertemente en lo profético. He will prophesy. Daniel va a profetizar. He's my son, all of my sons prophesy. Porque es mi hijo y todos mis hijos profetizan. Put your hands, stand on your feet for a minute, please. Pónganse de pie, por favor. Put your hands on your heart. Coloquen su mano en su corazón. Let's make a declaration together. Y hagamos una declaración juntos. Let's make a declaration. Hagamos esta declaración. Declare with me. Repitan conmigo. Say, Father. Digan, Padre. I'm tired. Estoy cansado. Of living. De vivir. By my natural DNA. Por mi ADN natural. I understand. Entiendo. I have a new DNA. Que tengo un nuevo ADN. A divine DNA. Un ADN divino. From tonight on. A partir de esta noche. I desire. Yo decido. And I choose. Y elijo. To believe. Creer. That I'm a new creation. Que soy una nueva creación. I have the divine DNA. Tengo un ADN divino. I'm a son of God. Soy un hijo de Dios. Like Jesus. Como Jesús. And I will begin. Y comenzaré. To walk. A caminar. Like Jesus. Como Jesús. By my divine DNA. Por mi ADN divino. Holy Spirit. Espíritu Santo. Help me. Ayúdame. To live. A vivir. As a new creation. Como una nueva creación. This is my desire. Este es mi deseo. Amen. Amen. You guys can sit down for. Pueden sentarse por un momento. Oh, you're here. Okay, I start. And the Lord is saying to these people. Y el Señor está diciéndole a estas personas. Watch what I'm going to do in Brazil. Miren lo que voy a hacer en Brasil. Very soon you're going to see signs all over Brazil. Muy pronto verán señales en todo Brasil. That this is the time for Brazil. Que este es el tiempo para Brasil. Many people have talked bad about Brazil. Muchas personas han hablado mal de Brasil. Many of my children have talked bad about Brazil. Muchos de mis hijos han hablado mal de Brasil. Many people have given up hope on this nation. Muchas personas han perdido la esperanza en esta nación. The Lord is saying, I've not given up hope on this nation. Pero el Señor dice, yo no he perdido la esperanza en esta nación. I'm going to do something in this country. Voy a hacer algo en este país. And I'm going to use this nation. Y voy a usar esta nación. For many South American nations. Para que muchas naciones sudamericanas. To be an example of the power of God to transform a nation. Puedan ver un ejemplo de cómo el poder de Dios transforma una nación. And the Lord is saying. Y el Señor dice. I'm going to begin to speak to my children through dreams. Voy a comenzar a hablarles a mis hijos a través de sueños. I'm going to begin to speak to my children through visions. Voy a comenzar a hablarles a mis hijos a través de visiones. And I'm going to connect my children with other people who have the same DNA. Y voy a conectar a mis hijos con otras personas que tienen el mismo ADN. And who began to live in the same DNA. Y comenzarán a vivir en ese mismo ADN. And there will be supernatural connections happening all over this nation. Y habrá conexiones sobrenaturales sucediendo en toda esta nación. It will not be something that man made. No será algo que el hombre pueda hacer. It will not organized by man. No será organizado por hombres. It will not be another denomination. No será otra denominación. But it will be a divine, organic body. Sino que será un cuerpo orgánico y divino. That is connected by the Holy Spirit. Que es conectado por el Espíritu Santo. And that will be begin to bring a wake-up call to these nations. Y comenzará a traer un llamado a despertarse a otras naciones. And many of my children will wake up. Y muchos de mis hijos se despertarán. Many of my children will begin to walk according to the authority of heaven and not the authority of earth. Muchos de mis hijos comenzarán a caminar acorde a su autoridad del cielo, no acorde a su autoridad en la tierra. And the Lord is saying. Y el Señor está diciendo. I'm inviting my children here tonight. Estoy invitando a mis hijos aquí en esta noche. Join this army in the spiritual world that's already moving in this land. A que se unan a este ejército espiritual espiritual en esta guerra que ya comenzó en esta tierra. You don't see much yet. No ves mucho todavía. The Lord is saying in the spiritual world, this army is already positioning themselves. Pero el Señor dice que en el mundo espiritual los ejércitos ya se están posicionando. And they are an army of sons of God. Y hay un ejército de hijos de Dios. They walk in who they truly are. Que caminan en quiénes son realmente. And they will not accept any limitation. Y que no aceptarán ninguna limitación. And the Lord is saying. Y el Señor está diciendo. The enemy has kept many of you prisoners by his lies. El enemigo con sus mentiras ha mantenido a muchos de ustedes encarcelados. And he kept telling you that things cannot change. Y les continúa diciendo que las cosas no pueden cambiar. Mas el Señor dice, esas son mentiras del enemigo, no las creas, sino que recházalas. And begin to walk in who you truly are. Y comienza a caminar en quién eres realmente. Pero el Señor dice, por mucho tiempo me has hablado de tus circunstancias. Don't talk to me about your circumstances, talk to your circumstances about me. No me hables de tus circunstancias, mejor háblales a tus circunstancias acerca de mí. And command your circumstances to change. Y ordénale a esas circunstancias que cambien. Because you are the son of the living God. Porque eres un hijo del Dios vivo. And as you begin to speak to your circumstances. Y al comenzar a hablarle a tus circunstancias. Yes. As you begin to command your body to change. Y al comenzar a ordenarle a tu cuerpo que cambie. Your body will submit to the commandment out of your mouth. Tu cuerpo se someterá a lo que le ordenes con tu boca. And you will see the power of the Holy Spirit flow through you. Y verás el poder del Espíritu Santo fluir a través de ti. Y el Señor está diciendo, reject the limitations that your mind has put upon you. Rechaza las limitaciones que tu mente te ha puesto. Because these are not real limitations. Porque esas no son limitaciones reales. They're limitations that your mind has placed upon you. Son limitaciones que tu mente te ha puesto. And as you reject this limitation, y a medida que rechaces estas limitaciones, you will experience the authority of heaven. Experimentarás la autoridad del cielo. The Lord is saying to this couple here in the front. El Señor le dice a esta pareja de aquí enfrente. The Lord is saying to this woman. El Señor le dice a esta mujer. This is a new day for you. Este es un nuevo día para ti. Because you are pregnant. Porque estás embarazada. Because I wanted you to become pregnant. Porque yo quiero que estés embarazada. The Lord is saying, I've made you a prophetic sign. El Señor dice, te he hecho como una señal profética. And your life will be a prophetic sign to many people around you. Y tu vida será una señal profética a muchas personas que están a tu alrededor. And people will look at you and people will say. Y las personas te verán y dirán. This woman is a walking miracle. Esta mujer es un milagro andando. And you will walk and live as a walking miracle. Y caminarás y vivirás como un milagro andante. And I'm going to open your mind and I'm going to open your ears and your eyes. Y abriré tu mente, tus oídos y tus ojos. And you're going to begin to see the spiritual world clearly. Y comenzarás a ver el mundo espiritual claramente. And you will teach the other people around you. Y les enseñarás a los que están a tu alrededor. About the reality of the spiritual world. Sobre la realidad del mundo espiritual. And this will become very natural to you. Y esto se volverá algo normal para ti. The Lord is saying. Y el Señor está diciendo. There are many poor and broken people that you will be powerfully used to transform. Hay muchas personas quebrantadas y pobres con las cuales serás usada poderosamente para transformar. You will be a woman. Serás una mujer. Who will walk in supernatural faith for supernatural provision. Que caminará con una fe sobrenatural para una provisión sobrenatural. And through you. Y por medio de ti. Many of my children will learn to walk in supernatural provision. Muchos de mis hijos aprenderán a caminar en la provisión sobrenatural. And you are her husband? ¿Eres su esposo? And the Lord is saying to you. Y el Señor te dice a ti. There are so many promotions going to come to you over the next few years. Hay muchas promociones que vendrán a ti en los siguientes años. That you will be surprised to what I'm doing in your life. Y te sorprenderás de lo que estoy haciendo en tu vida. The Lord is saying, I've called you to influence many other people. Y el Señor dice, te he llamado a influenciar a muchas personas. And you will be a man to release other men into success and into prosperity. Y serás un hombre que liberará a otros hombres en el éxito y la prosperidad. And there will be promotion after promotion after promotion coming to you. Y vendrá a ti promoción tras promoción tras promoción en tu vida. Spiritually, but also especially naturally. Espiritual, pero específicamente en lo natural. And you will be used to release many people into their potential. Y serás usado para liberar el potencial de muchas personas. And I see God sending you to different places in this country. Y veo a Dios enviándolos a muchos lugares de esta nación. You're going to travel to different cities in this nation. Vas a viajar a diferentes ciudades de esta nación. And it looks like you're going to travel to these places for natural reasons. Y parecerá que vas a viajar a estos lugares por razones naturales. The Lord is saying God is going to use the natural to release something spiritual. Pero el Señor está diciendo, voy a usar algo natural para liberar algo espiritual. And he will use you to unlock whole cities out of misery and poverty. Y él va a usarte para liberar a muchas ciudades de la pobreza y la miseria. Okay, I saw a picture of two doves. Okay, vi una imagen de dos palomas. And they were kissing. Y ellas estaban besando. And one of them had like a wedding veil on its head. Y una de ellas tenía un velo de novia en la cabeza. So I believe that this is for a couple that has just recently gotten married. Así que creo que esto es para una pareja que se acaba de casar. There's somebody here who just recently got married. ¿Hay alguien aquí que se acaba de casar recientemente? Right there. Oh, okay. Ahí está. Then I think this is for you guys. Creo que esto es para ustedes, chicos. I saw in this vision that after you got married, vi en esta visión que después de que se casaron, that you flew away together, que volaron juntos, but you actually flew to the top of the Himalayas. Pero en realidad volaron a la cima de los Himalayas. And what was so weird was, y lo que fue tan raro es, is that usually in order to get to the top of the Himalayas, porque regularmente para llegar a la cima del Himalaya, people train for months or years. Las personas se entrenan por meses y años. They work really hard. Ellos trabajan mucho. And it's very strenuous. Y requiere de mucho esfuerzo. And some people never even make it. Y algunas personas ni siquiera lo logran. But God, like, just took you guys there with ease and set you on the top of this mountain. Pero vi cómo Dios los llevó a la cima de esa montaña de una manera muy sencilla y fácil. And I believe that what he's saying is, y creo que lo que Dios está diciendo es, he has planned for you a very high purpose, a very high place. Que tiene planeado para ustedes un propósito y un lugar muy alto. He's going to put you someplace where very few people, a height that very few people have ever reached. Él los va a poner en un lugar en el que muy pocas personas logran llegar. And it's going to be very easy for you to get there. Y va a ser muy fácil para ustedes llegar a ese lugar. Very few people will ever have reached that place where he's going to put you. Muy pocas personas logran llegar al lugar en el que Dios los va a poner. And he has a special reason for putting you there. Y él tiene una razón especial para establecerlos ahí. And it's really strange, you know, normally when you reach a very high place and you put in a flag or something to claim it for a country or something. Y es muy común que cuando llegas a un lugar así, colocas una bandera o algo para reclamarlo para un país o para alguien. But you guys were also putting something in the top of the mountain, but it wasn't a flag. Pero ustedes van a colocar algo en la cima de esa montaña, pero no era una bandera. It was like a radio antenna or something like that. Era como una antena de radio o algo así. So I believe that the symbol is. Así que creo que el simbolismo de esto es. That God wants you to plant something that will transmit. It will be able to transmit for other people to be able to hear much easier. Que Dios quiere que planten algo que pueda transmitir mejor para que otras personas puedan escucharlo mejor. And you're going to be used by God to bring other people, to give other people the ability to hear him more clearly. Y serán usados por Dios para dar a otras personas la habilidad de escucharlo mejor. Very high calling. Un llamado muy alto. Ricardo. The Lord is saying to you. El Señor te dice. That the last few months have been quite complicated. Que los últimos meses han sido muy complicados. There are many things that you've walked through that you didn't understand. Hay muchas cosas por las que has pasado que no entiendes. And you've tried to figure out what's going on. Y has tratado de averiguar qué está pasando. You've had a lot of questions inside of your heart. Y muchas preguntas vinieron a tu corazón. But deep inside of your heart. Pero en el fondo de tu corazón. You have made a decision. Tomaste esta decisión. I'm going to follow what Jesus showed me by his Holy Spirit. Voy a seguir lo que Jesús me mostró por medio de su Espíritu Santo. And this has caused like an internal battle inside of you. Y esto ocasionó una lucha interna en ti. Because everything inside of you screams. Porque todo en tu interior está clamando. I have to follow the way the Holy Spirit leads me. Tengo que seguir el camino que el Espíritu Santo me está guiando. But I feel that there are pressures against you. Pero creo que hay presiones sobre ti. And these pressures are coming from other people. Y estas presiones vienen de otras personas. They're trying to push you in the direction that you don't feel in your heart is the direction to go. Que están tratando de guiarte en una dirección en la que tú no quieres ir. And the Lord is saying to you. Y el Señor te dice. My friend. Mi amigo. My son. Mi hijo. I love you so much. Te amo tanto. That I've allowed you to go through this pressure. Que permití que pasaras por esta presión. Because this pressure is making you to the man that I've always wanted you to be. Porque esta presión te está convirtiendo en el hombre que siempre he querido que seas. A man that doesn't follow the direction of man, but follows the direction of the Spirit. Un hombre que sigue la dirección del Espíritu, no la de los hombres. Because the Lord is saying to you. Porque el Señor te dice. I've called you to be like the wind. Te he llamado para que seas como el viento. Nobody knows where it's coming from and where it's going. Nadie sabe de dónde viene o a dónde va. But it's there. Pero está ahí. And lately you felt this inside of your heart. Y últimamente has sentido eso en tu corazón. You felt that you've got to be driven and directed by the Spirit. Has sentido que tienes que ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. You are just so tired of being predictable. Estás tan cansado de ser predecible. Because inside of you have this deep longing to break out of this predictable form. Porque dentro de ti tienes este deseo, un anhelo de romper esta forma predecible. And the Lord is saying, y el Señor está diciendo, yes, sí, that's what I desire for you too. Eso es lo que deseo para ti también. And because of this, y debido a esto, I promise you today, te prometo esta noche, you will be like the man guided by the Spirit. Que serás como un hombre guiado por el Espíritu Santo. You will be directed by my Spirit. Serás dirigido por mi Espíritu. And this will bring a new freshness to your ministry. Y esto será algo refrescante para tu ministerio. This will bring that to your ministry that your heart has been longing for a long time. Esto traerá a tu ministerio lo que tu corazón ha deseado por mucho tiempo. Because 7 years and 2.5 months ago, porque 7 años y 2 meses y medio atrás, something was born inside of your heart. Algo nació dentro de tu corazón. And you began to follow this. Y comenzaste a seguir esto. But then it was locked inside of a box. Pero luego fue encerrado en una caja. And recently you've been looking back. Y hace poco viste atrás. At the moment when you encountered Jesus, when he gave you your call to serve him. En el momento en el que te encontraste a Jesús, en el día en que decidiste seguir su llamado. And you said, y dijiste, I've got to go back to that time. Tengo que regresar a ese tiempo. I need to go back to what happened at the very beginning. Necesito regresar a lo que sucedió en ese tiempo. I have a purpose to fulfill. Tengo un propósito que cumplir. The Lord is saying, y el Señor está diciendo, I'm going to break the box. Voy a romper esa caja. I'm going to release you. Y voy a liberarte. So that you can be like the man. Para que puedas ser como el hombre. It's like the wind. Que es como el viento. You will go and you will come, and nobody knows where from and where to. Vas a ir y vas a venir, y nadie sabrá de dónde vienes o a dónde vas. But people will be refreshed because you will be a man walking in the Spirit. Pero las personas serán renovadas porque serás un hombre que camina en el Espíritu. And I also feel. Y también siento. Feel is very strong. Fuertemente. You can do with this whatever you want. You're a mature man. Y puedes hacer con esto lo que quieras. Eres un hombre maduro. But I feel very strong in my heart. Pero siento fuerte en mi corazón. Is a new connection coming that is very important for the purpose that God has for you for the next 8 years. Que hay una nueva conexión que viene a ti que va a ser algo muy importante para lo que Dios va a hacer contigo por los próximos 8 años. Lord, I see. I have a word for you. Tengo una palabra para ti. And the Lord is saying to you. Siento que el Señor está diciendo. You have brought so much pleasure to my heart. Tú has traído mucho placer a mi corazón. So much pleasure. Mucho placer. And this is the reason why. Y esta es la razón del por qué. Because you have allowed me to make you feel my own heart. Porque me has permitido hacerte sentir mi corazón. Because you've been willing to feel what I feel. Porque has estado dispuesta a sentir lo que siento. You care for the people that I care for. Te importan las personas que a mí me importan. You cry for the people that I cry for. Lloras por las personas que yo lloro. The Lord is saying, this has made me so glad. Y el Señor dice, esto me hace tan feliz. And God is going to use you as a powerful prophetic sign. Y Dios va a usarte como una señal profética poderosa. What's going to happen through a woman who cares for the people that I care for? Lo que va a acontecer con una mujer que se interesa por lo que a mí me interesa. And who cries for the people that I cry for. Y que llora por las personas que yo lloro. And sometimes. Y algunas veces. There are moments where you feel like, what am I going to do? But I need to do something. Van a haber momentos donde vas a sentir que no sabes qué hacer, pero tienes que hacer algo. And you feel almost like you are limited, but you want to do so much more. Te sientes como limitada, pero quieres hacer mucho más. But your desire in your heart is very deep. Pero este deseo en tu corazón es tan profundo. Show the true love of the Father to the people who have never experienced His love. El poder mostrar el verdadero amor del Padre a las personas que nunca han experimentado este amor. The Lord is saying, I'm going to use you. Y el Señor está diciendo, voy a usarte. To set up something that is going to impact this entire country. Para establecer algo que va a impactar a todo este país. There are people all over this nation who are going to be impacted through what God is going to do through you. Y las personas de toda esta nación serán impactadas por lo que Dios va a hacer por medio de ti. The Lord is saying He's going to use you to show His true heart to the people who have never had any hope. El Señor está diciendo, Él va a usarte para mostrar su verdadero corazón a personas que ya no tienen esperanza. And I see people who have been as children already dedicated to spirits and to Satanism. Y veo a personas que desde niños fueron dedicadas a demonios y a satanismo. They are really destroyed. Están muy dañados. But they will be delivered through you. Pero serán liberados por medio de ti. And it will not be through the authority that you walk in. Y no será por la autoridad en la que caminas. But it will be through the love that you will walk. Sino que será por el amor en el que caminas. And through the love of the Father. Y por medio del amor del Padre. These people will be set free. Estas personas serán liberadas. And they will be saved. Y serán salvas. And they will also become powerful instruments in the hands of God. Y se convertirán en instrumentos poderosos en la mano de Dios. And I see many fatherless children. Y veo a muchos niños sin padre. I mean, hundreds. Digo, centenas. Fatherless children. Niños sin padre. The Lord is saying, through you, they will know the true Father. Y el Señor dice, por medio de ti conocerán a su verdadero Padre. And they will know the true Father in heaven. Y conocerán a su verdadero Padre en el cielo. And the Lord is saying, the biggest reward that you will ever have. Y el Señor dice que la mayor recompensa que jamás podrás recibir. Will be when you stand in my presence and when I will smile at you and I will say, thank you. Y será cuando estés en mi presencia, sonría y me pare delante de ti y te diga, gracias. This will be your greatest reward. Esta será tu mayor recompensa. Amén. I saw a picture of a homeless person. Vi una imagen de una persona vagabunda. And they were sitting on the ground and they were begging. Y lo vi sentado en la tierra y estaba rogando por dinero. I believe this is a person here. Y creo que es una persona de aquí. Not necessarily literally homeless, but feels like they're homeless, like in the spirit. No necesariamente que sea un vagabundo, sino que se siente un vagabundo en el espíritu. Like doesn't feel like they have a home, they feel lost, they feel abandoned, they feel poor. No sienten que tienen un hogar, se sienten perdidos, abandonados, pobres. Don't feel like they have a future. No sienten que tienen un futuro. And I believe that God wants to say to this person. Y creo que Dios quiere decirle a esta persona. You forget who you are. Estás olvidando quién eres. You are a child of the King of Kings. Eres un hijo del Rey de Reyes. You need to get up. Necesitas levantarte. You need to wash yourself with the water of the word. Necesitas lavarte a ti mismo con el agua de la palabra. You need to read the Bible so that you know what already belongs to you. Necesitas leer la Biblia hasta que sepas lo que ya te pertenece. And then your hope will return. Y después tu esperanza regresará. You will have a future. Tienes un futuro. You won't have to beg spiritually for every little thing from your father. No tendrás que rogar espiritualmente por cada pequeña cosa a tu padre. Because there's many things he's wanting to give you. Porque hay muchas cosas que él quiere darte. But you can't receive them right now. Pero no puedes recibirlas ahora mismo. So get up. Así que levántate. Read your Bible. Lee tu Biblia. Change the way you're thinking. Renew your mind, as the Bible says. Cambia tu manera de pensar. Renueva tu mente, como dice la Biblia. And your life will totally change. Y tu vida va a cambiar completamente. And you will not just have a future and a hope. Y no solo tendrás un futuro y una esperanza. But you will really experience true happiness and joy, maybe even for the first time in your life. Sino que en realidad experimentarás felicidad y alegría. Creo que será la primera vez en tu vida. And the Lord is saying to you. Y el Señor te está diciendo a ti. And the Lord is saying to you. So what you just said. Not only have I put a prophetic gift inside of you. Y el Señor dice, no solamente puse un don profético en ti. But I've made you a prophetess in the house of the Lord. Sino que te he hecho una profetisa en la casa del Señor. And the Lord is saying. Y el Señor está diciendo. Many times. Muchas veces. Have you been attacked for saying the things that my spirit showed you? Has sido atacada por decir las cosas que mi espíritu te dijo. You've said some things and you weren't mature enough to say them in the right way. Has dicho algunas cosas en las cuales no tenías la madurez necesaria para decirlas de la manera correcta. But you still knew that you said what God has shown you. Pero aún así sabías lo que Dios te había mostrado. And the Lord is saying. Y el Señor está diciendo. But I'm making you a prophetic voice now. Pero te he hecho una voz profética ahora. You will speak with the maturity that I desire you to have. Vas a hablar con la madurez que he decidido que tengas. And I'm going to use you to raise up many prophetesses and prophets. Y voy a usarte para levantar a muchas profetisas y profetas. They will not only speak the word of heaven. Que no solo hablarán la palabra del cielo. But they will share the heart of heaven. Sino que compartirán el corazón del cielo. And the Lord is saying, my most powerful prophets are not the ones who hear my word. Y el Señor está diciendo, mis profetas más poderosos no son aquellos que escuchan mi palabra. But they are the ones who feel my heart and understand my way. Sino que son aquellos que sienten mi corazón y entienden mis caminos. And you will be a prophetess who understands my ways and feels my heart. Y tú serás una profetisa que conoce mis caminos y siente mi corazón. The Holy Spirit will train you and school you. Mi Espíritu Santo te entrenará y enseñará. And you will raise up other prophetic people. Y vas a levantar a otras personas proféticas. The Lord is saying, here in this church. Y el Señor está diciendo aquí en esta iglesia. There will be an entire prophetic community. Habrá una comunidad profética. They will talk to each other. Que van a hablar entre ellos. And they will be shocked. Y se sorprenderán. Because they will have dreamed the same dream. Porque soñarán los mismos sueños. They will have heard the same things from heaven. Recibirán las mismas cosas del cielo. And this will be a confirmation that you're on the right track. Y esto será una confirmación de que estás en el camino correcto. And the Lord is saying, God is using you. Y el Señor está diciendo, Dios está usándote. Release the word of heaven in order that changes can come to whole communities. Para liberar la palabra del cielo para que los cambios puedan manifestarse en comunidades enteras. And the Lord is saying, y el Señor está diciendo, He will teach you how to intercede prophetically and not naturally. Él te enseñará cómo interceder proféticamente y no naturalmente. And not naturally. No naturalmente. Through you. Y por medio de ti. True prophetic intercession will be restored to the church. A través de la intercesión profética será restaurada la iglesia. And many towns will be conquered because of that. Y muchas ciudades serán conquistadas a causa de esto. And I see. Y veo. That there are still three small arrows. Que todavía hay tres pequeñas flechas. That are still stuck in your heart. Que siguen clavadas en tu corazón. And they still cause a little pain because of what other men said about you in the past. Y que siguen causando un poco de dolor debido a lo que hombres dijeron en el pasado. Very little. Muy pequeñas. But the Lord is saying. Pero el Señor te dice. Tonight. Esta noche. I'm pulling them out of your heart. Las estoy removiendo de tu corazón. And I will completely heal and restore your heart. Y voy a sanar y restaurar completamente tu corazón. And there will be no more pain. Y no habrá más dolor. And you will be a powerful woman of God. Y serás una mujer poderosa de Dios. Amen. Amen. Oh, Dios, es maravilloso. You see the girl in the very back? ¿Ves a la muchacha del fondo? ¿Quién? The one with the one that needs to hear a prophetic word and she knows that she's going to get one. La que necesita escuchar una palabra profética y sabe que va a recibir una. You see three girls. Hay tres chicas. Which one knows she's going to get a prophetic word? ¿A quién le vas a profetizar? I think the one. Creo que a la que está al final. Okay. Just teaching you to. Entonces haz. Flow in the prophetic together Thank with you. Me. You're welcome. Cool. Te estoy enseñando a caminar en lo profético. Very good, thank you. ¿Cuál camisa? Check. Yes. Chadris. Yes. Very good. Can you stand up, please? ¿Te puedes levantar, por favor? Yes, what's your name? ¿Cómo te llamas? Luana. Luana, Luana, listen to what the Lord is saying. Luana, escucha lo que el Señor te quiere decir. There needs to be no more worries about your family. No necesitas estar preocupada por tu familia. Never again. Nunca más. Because your family is going to be a powerful family of God. Porque tu familia va a ser una familia poderosa de Dios. You don't have to worry about them anymore. No tienes que preocuparte por ellos. There's going to be the life of the Holy Spirit flowing and transforming every area of the of your family. Verás un mover del Espíritu de Dios fluyendo y transformando cada área de tu familia. There's something that happened not too long ago, just recently. Hay algo que aconteció no hace mucho, recientemente. It looks like just a few months ago. Parece que fue unos meses atrás. And that what happened has really upset you. Y lo que sucedió en realidad te molestó. And it's like it's just bothered you. Te molestó mucho. And the Lord is saying. Y el Señor está diciendo. I want you to open your hand tonight. Quiero que abras tus manos esta noche. And I want you to release this into my hand. Y que liberes esto en mis manos. You've tried to understand it, but you can't. Trataste de entenderlo, pero no puedes. And the Lord is saying, I don't want you to understand it. I want you to trust me. Y el Señor te dice, no quiero que entiendas, quiero que confíes en mí. So just open your hand. Así que solo abre tus manos. And let that thing go that hurt you so much. Y deja ir esa cosa que te está haciendo tanto daño. And as you release it into my hand, y al dejarlo en mis manos, your heart will be healed, tu corazón será sanado, your life will be restored, tu vida será restaurada. Into this pain, porque en este dolor, the voice of the devil has come very loud, la voz del diablo ha venido muy fuerte, you have no future, diciendo no tienes futuro, you have no future, no tienes futuro. The Lord is saying, tonight I'm destroying the lies of the enemy. Pero el Señor te dice, esta noche estoy destruyendo las mentiras del diablo. You have a future. Si tienes un futuro, and your past has no power over your future. Y tu pasado ya no tiene poder sobre tu futuro. I'm going to make you a sign to the Christian world. Y voy a hacerte una señal para el mundo cristiano. That even though where normally and naturally there should be no future, there will be an incredible future. Que aunque en lo natural, en lo normal pareciera que no va a haber un futuro, ellos verán que sí hay un futuro maravilloso. And God's power is going to flow through. Y el poder de Dios fluirá por medio de ti. And He's going to use you with young people. Y él va a usarte con los jóvenes. And now this is really weird. Y esto sonará un poco extraño. But I have to say it. Because, pero tengo que decirlo, porque es lo que debo hacer. But it's really weird. Pero es muy extraño. But I feel that God is saying he's going to use you especially to influence young men. Pero siento que Dios está diciendo que te va a usar para influenciar específicamente a hombres jóvenes. Young men. Hombres jóvenes. Not just young people, but young men. No jóvenes, sino hombres jóvenes. There is just something that has a redemptive purpose in your life, and God's going to touch many young men through you. Hay algo que tiene un propósito redentor en tu vida que va a tocar la vida de hombres jóvenes. We need to stop. Okay, necesitamos parar. Not because we need to stop. No porque queramos parar. But because I'm aware I care about you, you know? Porque soy consciente y me importa, ¿no saben? We have three nights. Tenemos tres noches. And we really want to enjoy everything that God is doing. Y en realidad queremos disfrutar todo lo que Dios está haciendo. You guys need some rest. Ustedes necesitan descansar. We're going to pray for the sick too this next couple of days. Vamos a orar por los enfermos en las siguientes noches. I want you to understand. Pero quiero que entiendan. Don't have this attitude. Why didn't he prophesy over me? No tengan esta actitud. ¿Por qué no me profetizó a mí? I know everybody wants a prophecy. Sé que todos quieren una palabra profética. But I want you to help to understand. Pero quiero ayudarte a entender. I don't know, but there are probably 140 people, 150 people here. No sé cuántos hay aquí, tal vez unos 140 o 150 personas. So if everybody gets a 2-minute prophecy. Así que si le decimos a cada uno una profecía de 2 minutos. That's 300 minutes. Eso serían 300 minutos. That's 5 hours. Significan 5 horas. That means we will be here until 3 o'clock in the morning. Lo que significa que tendrían que estar aquí hasta las 3 de la mañana. And I know. Y yo sé. Everybody says. Todo el mundo dice. No, not everybody, just me. Bueno, no todo el mundo lo dice, solo yo. But that's what everybody says. Pero es lo que todo el mundo dice. So it's until 3 o'clock in the morning. Entonces vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana. But we'll be back tomorrow. Mañana vamos a continuar por la mañana. Pray for the sick. Vamos a orar por los enfermos. We'll continue to prophesy. Vamos a profetizar. I feel so excited to be here. Estoy muy emocionado de estar aquí. You have no idea. No tienen ni idea. I can see the purpose of the people of God in this town so clear. Puedo ver el propósito del pueblo de Dios en esta ciudad tan claramente. I'm so excited to be a little part of that. Estoy muy emocionado de tener una pequeña participación en esto. We are going to change this nation. Vamos a cambiar esta nación. We are going to break out of that religious mindset. Vamos a romper esas mentalidades religiosas. Listen to this story before we go. Escucha esta historia antes de irnos. I've just come home from Poland. Hace poco regresé de Polonia. And there is a Jesuit priest. Y conocí a un sacerdote jesuita. He's been a Jesuit priest for 20 years. Había sido un sacerdote jesuita por 20 años. He lives in the most religious city of the whole country in Poland. Y vive en la ciudad más religiosa de toda Polonia. The city where the Pope comes from. La ciudad en donde nació el Papa. Called Krakow. Llamado Cracovia. And the Catholic Church threw him out. Y la Iglesia Católica lo excomulgó. Because he's a Christian. Porque se hizo cristiano. And the Lord told me last November. Y el Señor me dijo el noviembre pasado I need to make him my spiritual son. Que necesitaba hacerlo mi hijo espiritual. And his wife is my spiritual daughter. Y su esposa mi hija espiritual. Así que le dije que iba a ir e iba a tener una reunión en su ciudad. But in the whole town, pero en toda la ciudad there is not one big evangelical church. No hay una sola gran iglesia evangélica. Not one. Ni siquiera una. Evangelica. The biggest church has 100 members. La iglesia más grande tiene 100 miembros. And it's a city with 800,000 people. Y es una ciudad de 800,000 personas. And the 100-member church is religious and awful. Y esas 100 personas son religiosas y terribles. And this Jesuit priest, he doesn't have a church. Y este sacerdote jesuita no tiene una iglesia a la cual asistir. He's just having some house groups that he leads. Él solamente tenía grupos en casas que dirigía. So I was traveling to his town on Friday night. Así que una noche viajé a su ciudad. Slept in his house. Dormí en su casa. And I couldn't sleep. I woke up after, I don't know, 2 hours sleep. Y no pude dormir, creo que me desperté 2 horas después de que dormí. So I spent the rest of the night praying. Así que pasé el resto de la noche orando. And the Lord said to me, y el Señor me dijo, because nobody believes that Poland can be transformed. Porque nadie cree que Polonia puede ser transformada. It's one of the most religious countries in the whole of Europe. Es uno de los países más religiosos en toda Europa. And the Lord said, y el Señor me dijo, tomorrow morning, mañana a la mañana, I'm going to give you a prophetic sign. Voy a darte una señal profética. That I'm going to use that Jesuit priest, ex-Jesuit priest, de que voy a usar a este ex-sacerdote jesuita, transform the city, para transformar esta ciudad, to plant a powerful mega church here through him, y para plantar una poderosa mega iglesia por medio de él. And the Lord said, the prophetic sign will be, y el Señor me dijo que la señal profética iba a ser, that the room will be full tomorrow morning. Que el auditorio iba a estar lleno mañana en la mañana. Now they don't have a church, I told you. Ahora, como te dije, él no tiene una iglesia. He rented a room so that the people could meet together. Él rentó un auditorio para que pudiéramos reunirnos. They didn't make any big advertisement, nothing. No puso un gran letrero, nada. Because they are not connected with the church because the other churches don't like him because they're religious, even the Christians. Porque él no está conectado con las otras iglesias, no les cae bien, porque son muy religiosos, incluso los cristianos. They found a cheap room. Ellos encontraron un auditorio barato. Which there was a shop, and underneath the shop they have a room that they rent out for business meeting. Que es una tienda, pero en la parte de abajo tienen un espacio que rentan como un auditorio para tener reuniones de negocios. They put 300 chairs in there. Ellos colocaron 300 sillas en el auditorio. I mean, 300 chairs are always in the room. Digo, acomodaron 300 sillas. There was no music, no worship, nothing. No hubo música ni grupo de alabanza, nada. Strangest meeting I've ever been to. La reunión más extraña en la que he estado. Started at 9:00 in the morning. Comenzó a las 9 de la mañana. And at 9:00 they gave me the microphone. They said, "There you go." Así que a las 9 de la mañana me dieron el micrófono y me dijeron, "Toma, puedes comenzar." Nobody sang a song. Nadie cantó una canción. So I said to my friend when he got up. Así que le dije a mi amigo cuando se levantó. 6:00 in the morning he got up. Eran las 6 de la mañana cuando se levantó. I said, "Fabian." Le dije, "Fabián." How many people are gonna be are gonna come today to this meeting? ¿Cuántas personas van a venir a la reunión? He said, "60." Él me dijo, "60." But who knows? Maybe 90. Pero quién sabe, tal vez 90. And I went like. Y yo hice así. Because I knew there would be 300 people in the place. Porque sabía que iban a haber 300 personas en ese lugar. That was impossible, naturally speaking. Era algo imposible hablando naturalmente. I walked into the room. Fui al auditorio. At about 8:45. Y cerca de las 8:45 a.m. And in Europe, nobody's late to the meeting. Y en Europa nadie llega tarde a las reuniones. 8:45, there were maybe 20, 30 people. Y a las 8:45 a.m. tal vez habían 20 o 30 personas. Nobody expected more than 60 anyhow, so they were half full. Pero solo esperaban a unas 60 personas, así que estaba medio lleno. 10 minutes later. 10 minutos más tarde. There was not a free seat. People had to stand. No había ni un solo asiento libre y la gente tuvo que estar parada. Over 300 people. Más de 300 personas. People came to me. Personas se acercaron a mí. Some of them drove 2 days because God told them to drive to that city and go to that meeting. Algunas manejaron 2 días porque Dios les dijo que manejaran a la ciudad y llegaran a esa reunión. From all over the nation, people showed up there for nobody knew why. Personas llegaron de toda la nación a ese lugar y no sabían por qué. It's a prophetic sign. Fue una señal profética. Listen, friends. Escuchen, hermanos. You need to believe that God is doing things in this world and we are part of it. Tienen que creer que Dios está haciendo cosas en este mundo y que nosotros somos parte de eso. The greatest harvest is about to happen. La gran cosecha está a punto de comenzar. Position yourself. Posiciónate a ti mismo. Position yourself now. Posiciónate ahora. I'm gonna be part of it. Yo voy a ser parte de esto. Let's be part of it together. Seamos parte de esto juntos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.